¿Alguna novedad de protestas para hoy? Sí, ¿no, bicho? De protestas en concreto para hoy, lo más importante es que van a estar cerradas las oficinas del gobierno de la ciudad. Continúa un paro que empezó ayer muy en voz baja, pero que obviamente se sintió y dicen, ¿qué pasa? No, también sigue mañana por hoy. Solamente los turnos programados. ¿Qué son oficinas de la ciudad? Registro civil, en particular, también tenés... Ahí no se puede casar la gente. Los que tienen fecha para casarse hoy, ¿qué pasa? Exactamente, a eso iba. Los que tienen turno están dentro de todo bastante tranquilos. Pero, por ejemplo, el registro civil, licencias, infracciones y control comunal van a atender solo los que tenían turno. Espera un momento. ¡Mate a esa gordita! ¡Ya no la aguanto más! ¡Más esa gorda! ¡Fantiquísima! ¡Por Dios! Sí. Reitero entonces, todo aquel que quería iniciar trámites en el registro civil, en licencias, en infracciones o en control comunal, no lo haga hoy. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo andan ustedes? Yo muy bien, la verdad, contento. Hoy me iba a dedicar el día a mí mismo. Pesa, ¿quién te preguntó a vos? Dijo usted. Somos un grupo. En ella arrancaba vos, Juan. Déjalo hablar, a ver, Juan, ¿cómo te vas a dedicar el día a vos? Hermoso, para mí, tuve el honor de ser invitado por Betty Elizalde a su programa, a charlar. Ah, hoy va. Sí, ir de Betty, así que muy contento. Mandale muchos saludos. Por supuesto, serán dados, después voy a ir a... Decile a Betty, sí. Porque me llamó varias veces, que no estoy hablando con nadie. ¿Vos sabés que me di cuenta de algo? Que ella lo debe tener que entender, aunque Betty habla mucho. Yo salgo de acá y no quiero hablar más. Es rarísimo. Y son tres horas de hablar, no es raro. No quiero hablar más. Y muchos amigos míos me preguntan, sí, pero ¿estás mal? No, estoy bárbaro, quiero escuchar. No quiero hablar más. Me empecé a dar cuenta hace poco de eso. Yo pensaba que estaba aburrido de la vida. Y no estoy aburrido de la vida. No quiero hablar. Yo, aunque no lo crean, lo mismo. Disfruto sentado. Y vos, Juan, ¿cuándo va a querer hablar? ¿Qué es eso? A nivel de credibilidad de la anécdota. Scott es testigo. Cuando vamos a comer afuera con un grupo, yo me sentadito en una punta, tranquilo. Salvo cuando me enojo por algo que dicen y ahí me enervo y... No, pero el teléfono, por ejemplo, no, me da... Nunca me pasó en mi vida esto, ¿eh? Me da pereza hablar por teléfono. Llamar por teléfono, ¿entendés? Hasta cuando es para pedir algo, ¿eh? Pizza, por ejemplo. No pedí vos. La emisión de una palabra me cuesta un huevo. Y lo que pasa es que son tres horas, sí, hablando mucha gente. Después, cuando hay un bache, lo cubre Juan. Y por eso nosotros dos, más o menos, nos queda un poco de fuerza para seguir hablando durante el día. Si quieren, regulen un poco, nosotros metemos algo. No, es imposible, si no, para eso no vengo, ¿viste? Yo, por lo menos, ya estoy descansado, hablas tú. Sí. ¿Por qué no te callas? Sí, es verdad, me voy a callar. Déjame que yo conduzca. Son las 7:08, las vías de comunicación de este programa tan ameno, tan humorístico, tan divertido, son el 4010-7267. Yo le voy a explicar. El 4010-7267 es un teléfono color negro que está del otro lado del vidrio y que obviamente suena. Cuando alguno de nuestros productores lo levanta, dice, buenos días, radio. A ver, pruebe ahora, 4010-7267. Pruebe, Martín, vaya, acérquese, no, está ocupado. 4010-7267, esa es la vía directa, ese es su micrófono. Usted que anda por la vida y usted que andaba por la vida sin medios. Usted no tenía medios, ahora lo tiene. El parquímetro. 4010-7267, usted ahí puede dejar... no puede dejar su mensaje, habla al instante. Luego está el 4010-7272, ¿no es cierto, chicas? Sí, claro que sí, es un contestador automático, ¿verdad? Es un contestador automático que funciona a las 24 horas del día, Diego Scott. Por lo menos de 7 a 10 funciona impecablemente. Y por ejemplo, si yo estoy en el auto y quiero quejarme de algo, ¿puedo llamar y dejar un mensaje? Pero por supuesto, por el 4010-7272. También está el SMS, ¿no es cierto, Juan? Es muy fácil, 4477 anteponiendo la... ¿Qué? ¿Sí? 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro. El técnico es Hugo Guerrero Martínez. el mail, bicho. Elparquímetro@metro951.com. Repite, porque quien no es sordo es tonto. Elparquímetro@metro951.com. ¿Quedó claro? Clarísimo. Pues claro, claro. ¿Puedes meter una R? Caísimo, caísimo. No, es insalvable. Bueno, muchacho, tengo una noticia. A ver. El domingo. El domingo. ¿Hay ñocada en su casa? Es porque no le pones una trompeta. El domingo, no, no hace falta. 14. Sí, no sea humilde, don Sabino. El domingo, allá. El domingo voy a hacer un cordero. ¿Estamos invitados? Por supuesto. Acá tiene una virome, Mario. Muchas gracias. ¿Qué van a tardar? ¿Hacer la lista? No, es muy importante. En la vida hacer listas, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Ay, ayer hice un listón. Hice ayer. ¿De qué? De cosas que hay que arreglar en una casa. Porque vieron que estoy con obra. Sí. Ay, ¿Cómo viene eso? Qué tediosa que es la obra. Sí. La obra nunca se termina. Claro. Es un finalito. Es un fade out muy lento. Sí. ¿Ya que estamos está haciendo estragos o no? No es ya que estamos, es que no se termina. No, pero muchas veces sucede, bueno, estamos... No. Esto ya estaba todo decidido y bueno, viste. Claro. Como dicen los gremios. No sé. Ese es un tema la obra. Un par de semanitas, te dice, y después se estira. De hecho, terminaba hace 2 semanitas. Uh-huh. Todo listo, todo. Yo siempre, listo, todo. ¿Y eso también? Sí, todo. Ay, vale, hay que tener paciencia. Eso es como la mesa de los restaurantes. No hay que creerles cuando te dicen la mesa está en 5 minutos o la obra termina en 2 semanas. Estoy fumando un habano por el orto. lo prendo, saco. Mirá cómo hace anillos. Anillos. Che, pareja. ¿Qué pasa? ¿Cómo no se le va a romper el pantalón a Nadal con el orto que tiene? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? En una conferencia de prensa se le rompió el pantalón. Yo vi el graf grande, pero no llegué a ver la imagen. Decía la vergüenza de Nadal. ¿Pero qué vergüenza? Pero con ese orto. Porque, pues sí, señora, si usted está en el taxi en este momento, que los taxistas siempre nos dicen... Es que tengo que bajar por la señora, ¿viste? En la mañana sube la señora, se agarra la cabeza. ¿Cómo no se le va a romper, señora? ¿Y cómo se le rompió? ¿Qué sé yo? Se habrá levantado nomás. ¿No viste las imágenes? Yo vi cuando él dijo, oye, se me ha roto el pantalón. ¡Joder! ¡Coño! Porte y bulto, de los dos lados. No sé, tira. Yo lo que te digo es que tiene un orto. ¡Qué orto! Mario... Rompe, pero le pones un pantalón de lona y lo rompe. De Nadalito lindo, por Dios, y la carita. A mí me gusta más cuando no juega al tenis que cuando juega al tenis. O en mi cajín vas a mojar la silla. Tranquila. Sí, Ernesto, cuidado con la silla. Ya se agua la cola. ¿Qué está mirando? ¿Los carros? Están entrando muchísimos carros. Ayer entré a ver los autos. Hay uno que me gusta mucho. Están entrando muchísimos carros a www.enelborde.com y ahí usted cliquea el blog de Jonathan. Y después va a la categoría... ¿Cómo es la categoría? Autos clásicos. Autos clásicos. Mario estaba comentando algo del cordero que quería hacer una lista, no me quedó muy claro. De la lista, ¿quién hizo la lista? ¿Quién hizo lista? Yo hice lista de todo lo que hay que hacer, tengo la lista. Ayer hice una lista, sí, de todo lo que hay que arreglar en esta obra. Yo estoy con la de casamiento. Las listas son muy importantes, siempre. Uh-huh. Sí. Cuando uno tiene tiempo libre, tiene que hacer listas. Los pilotos de avión tienen un checklist antes de remontar vuelo. Son la gente que tiene más listas en el mundo, tú sabes. No sabíamos. Sí, ellos tienen lista para todo. Yo he visto alguna vez cuando pasaban el checklist y a veces me da miedo, ¿viste? Uno cae en la tentación de rutinizarlo, de decir sí, no, porque está acostumbrado. Ellos realmente tienen que fijarse. O sea, deben hacer con un deben leerlo cada vez. Sí, claro, y con una concentración también, porque hay que estar mirando cada vez. Y lo deben repetir, tú sabes. No sabía. ¿No sabía? ¿No hacen 2 veces? Por ejemplo, los flaps a 15 grados, y el otro le debe contestar, los flaps a 15 grados. Mm. Ah, ok. Las luces encendidas, y el otro le debe contestar. Las luces encendidas. Como los cirujanos. Bisturí. Uh-huh. El aire acondicionado encendido. Y el otro le debe contestar. Se entendió, ¿no? El aire acondicionado encendido. Sin ningún tipo de molestia. No le puede decir, Sí, el aire acondicionado, no. Es riguroso. ¿Cómo se llama la cabina, el cockpit? Que le dicen... No, pero que está estéril. No, le está hablando de otro. Ah, estéril cockpit. Estéril cockpit. Estéril cockpit. ¿Qué es eso? Que no se puede entrar. ¿Y alguna vez usted entró sin querer ahí? Sí. ¿Y qué le dijeron? Grau. Yo tuve la suerte de entrar por una gestión de Fernando en el primer viaje a Bariloche. Y no se dice eso, más. Juan, no se dice. Ya dijimos 20 veces que no lo cuenten más. Ya pasó. Ni existe la aerolínea casi ya. ¿Cómo son, Juan, eh? ¿Cómo son, Juan? No, pero ese no era un momento de estéril cockpit. Un deseo, sí, un momento. No. No era porque no, lo hice entrar antes. El problema era tenerlo callado ahí adentro. Me charlaban los pilotos, estaba todo bien. Juan, perdóname, a vos no te charla nadie. Vos sos una especie de maqueta, en cuanto se te presenta no parás de hablar. Escuchás voces, me parece. ¿Por qué no decís, perdón, una duda? ¿Quién te lo va a agarrar? No te lo va a agarrar conmigo, ¿eh? No te lo va a agarrar conmigo. Basta de pelear los dos. No, pero le quiero preguntar algo. Ay, me gajé, no seas pesada. ¿Qué? Yo le quiero preguntar algo, Roberto, ¿qué te pasa? Hoy viniste antitravesti. Ay, bueno, pero sí, puede decir, no. No me digas mujer. Dije, a esta mujer no se le puede decir nada. Bueno, decime chica, esta muchacha. ¿Qué quieres? Al lugar, una pregunta, una sola queja. No. ¿Eh? Una sola queja, está con él desde ayer. ¿Qué quieres? Señorita. Ay, qué sabina. ¿Por qué no decís una N? Juá, dice Juá. Juan, ¿qué? No está hablando con vos, Juan, sos boludo. Decí, Juan. ¿Qué te importa lo que yo digo, loca? El año de que viene cumplimos 10 años. Deja de corregirlo en algún momento. No la va a aprender. Rendite. Me pone muy mal que diga Juan. Déjalo. Che, Juan, escuchá, ¿y el año que viene? ¿Ves que me la da a mí? Juan. ¿Qué? No, me está cargando a mí. No me está hablando a mí. Bueno, tranquila. ¿El año que viene quiere ir a Bariloche? El año que viene, mira, si el Chaitén, los tsunamis y Cristina quiere, a este paso... O sea, si se dan esos factores, por supuesto que me gustaría, claro. A este paso... ¿Qué es más probable de las tres? Iba a decirles algo y me olvidé, el semejante torbellino, cuando estábamos hablando de... ¿Acerca de tus listas? Hay muchas cuestiones que quedaron colgadas. Sí, hay muchas, ¿no? A ver, ¿por dónde veníamos? Veníamos, bueno, primero de estar cansados de hablar, después de las horas en la casa, el cordero de Mario, el orto de Nadal, el las cordero. Listas. Mira qué variado viene, Mario, claro. Pinto. El cordero de Mario, el orto de Nadal. ¿Cómo lo hace Mario el cordero? Le pongo, primero de todo, nunca lo congelo. Esa la gente que compra congelado. ¿Qué es eso? La duda, el congelado quita el sabor. Claro. Y pero ¿sí? El cordero debe venir congelado ya del sur. No, viene fresquito. Viene fresco. Me lo mata. Por Dios, no me digas esas cosas. ¿Lo traen vivo? Y bueno, señora, pero es así. No, me lo mata un amigo mío. Se cría ahí en Capilla del Señor. Ah, nada del sur. No. Ok. Me lo mata un amigo. No hable así, por favor. Pero es así, señora. Sí, pero... Pero no diga me lo mata, diga se muere. Lo prepara. Me lo mata, me lo agarra. ¡Ay, por Dios! Tápese los oídos. ¿Qué animales han visto matar? Ay, yo vi un pollo. Yo también. Pollo no vi, yo he visto lechón y cordelito. Yo una rata una vez, en mi edificio. ¿Cómo la mataron? Ah, con escobazo. Está bien, rata sí, también he visto. Ah, ¡qué porquería! Yo vi atrapadas en la trampa, en la clásica trampa de ratas. Sí. Bueno, siga contando. No diga me lo mata, dígame me lo prepara. Bueno, primero de todo, hoy lo está matando. Y mañana... Uh-huh. Y mañana se lo traen... Fresco. Sí, fresquito. ¡Por favor! Y mañana ya lo cuerea. Esta noche lo cuerea. Uh-huh. ¿Le entregan el cuero como para usar de alfombrita ahí a los pies de la cama? No, es muy áspero el cordero. ¿Ah, no, sí? El corderito no es suavecito. Las camperas con corderito, entonces no es corderito. Sí, pero hay que hacer un proceso. Ah, ok. Lo demás, escúchame. Esa cosa, viste, trae energía de... ¿Negativa? Sí, como decía Jorge Luz, la bizcacha que la descabeche. Sí. No. Está toda la mala onda del bicho ahí adentro. No se puede. ¿De cuántos kilos estamos hablando, Mario? No sé, vamos a ver. Yo le dije a ver si podía conseguir uno entre 6 y 8 kilos. Ajá. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué comen? ¿20 personas? ¿20? 6, 8 kilos, ¿vos estás loco? Lo como 10 acá hasta, ¿eh? Sí, gracias. Es medio kilo por 500 gramos por persona. Más o menos. Si va vos, Juan, con eso. Menos todavía. Que un kilo me coma. ¿Vos sos comilón, Juan? Completamente, sí, con la carne no tengo. ¡Es que te está haciendo un chiste! No, de lo que van a cortar. Con la carne un kilo me como. Pues y luego. Bueno, hoy, entonces ya dije, me lo mata hoy, me lo curea. Bueno, domingo al mediodía vamos. Me llega mañana a la mañana, fresquito, fresquito. ¿Quieres que llevemos algo? No, la presencia, yo cuando invito, no me gusta que traigan nada. Y pero a mí no me gusta caer con las manos vacías, así que yo le llevo un vino. No, vino no. ¿Por qué? Porque ya cumplí. Ay, bueno, pero igual, bueno, uno de más. No, porque yo tomo un solo vino. ¿Qué vino? No, ¿se puede decir? Sí. No, lo digo. No, no hace falta. Don Valentín. Pero, ¿por qué me hizo así con la cabeza? Yo quiero saber qué vino toma. Don Valentín Bianchi, Don Valentín. Buena tarde. Relajado, nada más. ¿Ese solo? Desde hace 40 años que tomo ese vino. ¿No le gusta cambiar, rotar, probar otro, Mario, no? ¿Para qué? No. Para... ¿Vos solo te haces fallo, Juan? Para variar. Sí. ¿Cómo para variar? Para probar otros. Es rico el vino. ¿Y blanco? No, blanco no. Ay, bueno. Listo. Entonces, no sé, llevo helado. Helado para el postre. ¿A Esther no le gusta el blanco? No. No es tabú. ¿Y por qué se preocupa? Me parece que estamos tocando una fibra, ¿eh? ¿Por qué tanto miedo al blanco? No, con el blanco? No, miedo. Bueno, parece que tiene miedo. A mí le metí un blanquito. No, nada. ¿Pero por qué no me he pescado con la compañía? Si fuera veneno, Mario. ¿Le pasó algo? Claro, el pescado. ¿Con qué come el pescado? Con el agua. No. Bueno, pero no se parece que se asusta cuando le mencionas. No, me asusto, no. ¿Tuvo alguna mala experiencia? Sigamos con el cordero. No, espera un momento, nada. ¿Un vino rosado con un postre? Don Valentín, ¿no tiene vino el blanco? No, lacrado. Tinto. Borgoña. Cabernet Sauvignon. Pero ¿y si alguien quiere blanco? Hombre, ¿y alguien? No. ¿Y sus hijos si llevan blanco? El cordero se come con vino tinto. Pero no come solo cordero. No, perdón. Esas estupideces, Mario, perdóneme. La comida se come con lo que uno quiere. Sí. De hecho, yo tenía un obrero en Uruguay, un chongo, sí, que comía chivito con bascolé. Mirá qué loco. Sí, un chivito con bascolé. ¿Sabe lo que es el chivito, no? El chivito son unos, o los lomitos locales. Un sanguchito que viene con... No, que lomito local, nene. Qué loco. Persona no grata en Uruguay. Me gusta más el chivito uruguayo, ¿eh? Pero no te vengas acá a hacer la comparación. Es una feta de entrecot, con huevos, con morrones, con lechuga, con de todo trae. Oh. Arvejas te trae el chivito, que es lo mito local. El chivito de la pasiva. Sí. Qué rico, ¿eh? Y la foto del niño con el pancho. La pasiva. Pero yo me he quedado, ¿por qué no toma vino blanco? No, porque no tomo, no me gusta, me da vuelta el estómago. Bueno, de ahí viene su fobia con el clericó también. El clericó es otra cosa, ese clericó es veneno. Esto no es veneno, esto me cae mal. Pero clericó toma un montón de gente. ¡Es veneno! No le pasa nada. Pues sabroso que es el clericó. Buenísimo. Es veneno, usted ya le dije. ¿A ustedes hablan de esto en el carro? Sí. Yo le dije ya. Clericó, 10 minutos menos de vida. Cada vaso de clericó. Usted no puede estar hablando en serio. ¿De dónde saca ese dato? En serio, de la lógica. Se ríe, ¿eh? ¿Y cómo lo prepara entonces el cordero, Mario? No, espera, yo quiero saber si tú, no qué le pasa con el vino blanco. Hay algo atrás. ¿Nunca en su vida tomó vino blanco? Una sola vez. ¿Y qué pasó? Ay, parece la oscuridad música. Una sola vez, nunca más. Bueno, che, yo cuando una hace una obra de teatro habla en guión. Te quedan las líneas. Te entiendo, Cris. A veces cuando, las pocas veces que me encuentro con Javier de Nevares, el actor de la oscuridad música, hablamos en guión. Compartes el texto. Sí. Vivosos. Todo el tiempo hablando en guión. Bueno, ¿qué pasó esa vez, Mario? Cuéntenos. El otro día un boludo, espera que te cuento algo que es muy gracioso. El otro día un boludo en La Oscuridad es Música, que es una obra así, un relojito que tiene un argumento, como Javier de Nevares hace el personaje de Poronga. Un boludo le gritó Poronga, ¿podés creer? En el medio de la obra. Claro. Y yo me tenté. Aguante Poronga, no le grite Poronga, señor, por favor, sea boludo. Juan, ¿qué pasó? Mario, siga, por favor. Sáquelo. No, muchacho, a ver, escúchame. Estamos para contener. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes? Estamos perdiendo el tiempo por mí, y no es la intención mía, ¿eh? Entonces, sigamos adelante. Vamos a hacer una rica salsa. Yo quiero saber por qué usted no toma vino tinto, blanco. Porque me da vuelta el estómago. ¿Qué pasó aquella vez que tomó blanco por única vez, parece? No se me ponga nervioso. ¿Usted es nervioso? No. ¿Es tranquilo? Sí. ¿Muy tranquilo? Sí. ¿Pero muy tranquilo? Sí. Que ya no, ya me está perdiendo la paciencia. Tenemos un mensaje, ¿ah? 4017272. ¿Por qué no? Ahora me intrigó a mí, ¿por qué no toma vino? Está pifiando, don Mario. El cordero es como dice el amigo Diego. Es el corderito que se lo trata rápidamente y lo puede poner a los pies de la cama. Anda medio mal, viejito, con la memoria, ¿eh? Bueno, por ahí no lo sabe, pídalo. Más respeto. Sí, pídalo al que lo cuide, pregúntale. El cordero... yo no dije que el cordero no es suave, dije que el cordero, la piel del cordero, sí. no es bueno para ponerlo en ningún lado porque ya viene con esa energía áspera. ¿Entendés? Con mala vibra. Claro, no es que la lana no es áspera, que la lana es áspera. ¿Por qué no toma vino blanco? Porque me da vuelta el estómago. ¿Eh? Hay algo que sucedió esa vez que lo tomó y no nos quiere contar, nada, Mario. Nada, dígalo. Nada. ¿Qué pegó a Esther? ¿Qué edad tenía? ¿Y por qué no toman? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Le hice la fruta? ¿Clérico? Clérico. ¿Kiko? No, decí bien, clérico. ¿Kiko? No es Kiko, no es un grillo. A ver, Rubén, clérico. ¡Ay, tú también! No. Parece que está chupando la verga de un mamut. Mira cómo abre la boca, dilo otra vez. Clérico. ¿Kiko? ¿Por qué no toman? Porque eso es veneno, y ya te lo dije, ¿eh? Vino con azúcar y fruta, veneno, es una bomba, ¿eh? Una teoría con la fermentación de la fruta. Otra que el experimento que están haciendo del fin del mundo, ¿eh? Bueno. Eso es veneno. Clericó con una máquina. Veneno, puro veneno. Déjalo vos y miralo, mira. Todo lo que uno se mete en el estómago... Arrancó. Lo tiene que poner en una jarra de vidrio, ¿eh? Eso es lo que decía el doctor Pedevila. Para agarrar una pecera... Sí. ¿Veíste esa pecera redonda? La de Tommy Sherry. Sí. Bueno, ahí mete todo lo que vos comés en un día. Sí. Cuando llegue la noche, te vas a espantar. ¿Eh? Bueno, pero las cosas al aire libre se pudre, claro. Qué sé yo, el cuerpo la procesa, la higiene. Vas a ver, jugos gástricos. Vos metete todo eso a la pecera. Decís, eso me meto yo en el día. Vas a ver que te dé más un susto. A eso agregar, mojalo con vino blanco para ver lo que pasa. A veces es un efecto visual para persuadir, no tiene que ver con el ingestión. Vino blanco. No, a ver qué pasa con el vino blanco. El vino blanco es ácido. Es como un ácido, ¿eh? Entonces, un ejemplo. ¿Y el tinto también? No, es diferente. Bueno. La sangre de Cristo es otra cosa. Vos te comés un alfajor. Vamos a poner, una galletita. Esa rosadita. Mis preferidas. La que come la señorita. Merengadas. Desde chica. Uh-huh. Me gusta mucho tirar la goma del medio. Sí, claro, me imagino. Son rosas, tienen goma, ¿sabes ideales? ¿Sabes quién es gay cuando te gustan las merengadas? Sí, ni la rumba. Todos los putos. De chico, los putos. Siempre que las rumbas, bien las rumbas. Y le sacaba el merengue con la boca. Sí, ¿sabes quién es gay? Cuando no puedes resistirte a sacarle de una rumba. ¿Qué te dijo, ¿eh? Que todos le sacamos la tapita a la galletita. Bueno. Todos, no, perdón. Yo no. Alberto, ¿y vos? Vamos, no le sacan la tapita y con la lengua le sacan el rellenito. Yo me comía la galletita entera. Ya sabemos. ¿Por qué me dejan riéndome sola? Perdón, yo soy trisexual, lo he dicho desde el principio. A mí me gusta comer mujeres, hombres y animales. Y merengadas. Y merengadas y galletitas, claro. ¿Estás en novio de Andy? ¿Con una mina o un tipo? Estoy con una relación cordial con un hombre al cual me fornico periódicamente y tengo una novia. Mira qué lindo trieja. ¿Y saben lo del dolor? Saben los dos, sí, por supuesto que sí. Le voy a mandar un saludo al señor que me fornico. Osvaldo, buenos días. Osvaldo se llama, mira qué lindo. Le voy a mandar un saludo a mi novia, Margarita, buen día. Qué galán, qué lindo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde estábamos? No se impresione, Mario, se impresiona. Bueno, no va a decir por qué. Sí, ya te dije. Bueno, más o menos blanqueó. Agarra un paquete de galletita, 7:30. Tirale vino blanco en la piscina. Sí. Pásame lo que hace. Psss, hace un ruido así. Y veneno, ¿para qué vas a tomar veneno? Hoy hago la prueba, Mario, ¿eh? No le creo. Deja un paquete, una galletita en un vaso, después echarle vino blanco. Andate para arriba, ¿eh? No tiene planta alta. Bueno, no, es un piso. No importa. No importa. Voy a agarrar y echar. Pone una merengada en un vaso y un vino blanco. Andate para arriba. No tiene. Voy a la terraza. A la terraza. Todo tiene, apenas balcón. Apenas tiene dos ambientes. Bueno, 54 metros cuadrados. Y vas a ver, cuando volvés. No va a ningún lado. No tiene para caminar. Bueno, sentate a esperar. Vas a ver. Es una barbaridad. Pero hacelo, uy, de verdad, ¿eh? Y voy a hacer la prueba con el tinto también, a ver qué es lo que pasa. Hacelo así. Así es, mira. Así así. Metes una galletita. Ahora es porque se la agarró con la merengada. Bueno, cualquier cosa. Una sonrisa, que es la que tengo en casa. Cualquier cosa meté en un vaso. Sí. Dos en un vaso. A una le pones vino blanco, al otro vino tinto. Andate para arriba. ¡No tiene! Eso no tiene. ¡No tiene planta alta! Bueno, anda a pasear, ¿eh? Uy, tomando la miel, ¿eh? Desde la sala de Teletipo. Cuando vuelva, contame. Perdón, estoy haciendo una introducción. Bueno, está bien, entonces no me preguntes más nada. Sácale foto, Juan. Dios mío. Desde la sala de Teletipos, a 370 mil metros bajo el nivel del mar. Ándate para arriba. Está. Ya me empiezan a cargar. No lo están cargando. El don Bicho. Nuestro periodista estrella, Martín Lipsic. ¿Qué sí? ¿Cómo anda? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. El gobierno reconoció que está afectada la relación con Estados Unidos por el caso Antonini Wilson. Elisa Carrió y la UCR pidieron que se investigue a Kirchner y los funcionarios involucrados. Alfredo De Angeli fue dado de alta y debe permanecer en reposo tras el accidente con la avioneta. La UCR no dejará volver al partido a Julio Cobos mientras sea vicepresidente. El dólar tocó los 3 pesos con 11 y el Banco Central intervino para que no se disparara. Daniel Scioli reformularía la oferta a docentes para evitar el paro. Cacho Castaña fue internado por una bronquitis aguda agravada por un edema pulmonar. La legislatura porteña aprobó convertir al Teatro Colón en la primera institución cultural autárquica de Buenos Aires. Por reclamos salariales, perdón, y eso lo reiteramos, hoy no atenderán las oficinas del gobierno porteño. Una de las presuntas víctimas de Julio Grassi confirmó en su declaración todas sus denuncias contra el cura. En internacionales, los cruces entre oficialistas y opositores en Bolivia dejaron ya al menos 9 muertos. Hugo Chávez se solidarizó con Evo Morales y, atención, le dio 72 horas al embajador de Estados Unidos para abandonar Caracas. Por último, Obama y McCain lideraron el acto por el homenaje del atentado contra las Torres Gemelas y llamaron a la unidad del pueblo estadounidense. Nada más, desde la sala de Teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Tránsito. Se van cargando los accesos, todavía hay buena marcha, pero yo creo que le quedan 10 minutos. Van a Maricona con demoras, autopista Richeri con algunos retrasos, General Paz con marcha lenta, trenes, subtes y el premetro con normalidad. 4010-7272, informe de tránsito. En la segunda Rivadavia, a la altura de Ciudadela, un choque bastante grande, está cortada. Atención también porque Lucas, el chofer de Hurlingham, reporta que autopista del oeste sentido a capital, altura Morón, a paso de hombre. Atención. Tengo que mandar tantos saludos. Esa es la lista mía, ¿ves? Tengo una lista interminable de gente, porque yo, ¿viste? Como yo, a mí me conocen mediáticamente, porque yo he ido a lo de Chiche Helm. ¿Vos no me viste con Chiche? Claro. Sí, claro que te vi. ¿Está subida a la red? Yo no lo vi, pero busquémoslo en YouTube. Yo creo que está. Cuando estuve con Chiche, qué lindo reportaje con Chiche Hellblum. Y bueno, y entonces la gente me para por la calle. Mega, manda saludos, Mega, mándame saludos, Mega, mándame saludos. Bueno, ¿sabes la cantidad de saludos que tengo yo por día? ¿Quieres sacarte un par de encima ahora? Mira la lista, mira lo que es esto. Pero vamos a andar con ese papel encima y... Sí, no, voy a hacer una, ¿cómo se llama esto? Una sección de saludos oficial con el Chinchipal, pero luego. No, ahora no, ¿sabes qué? Poné los avisos a las 8. 7:34. El Parquímetro. El Parquímetro, la radio que se ve. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro.

gonna do, mate? ¿Cómo? Sí, ¿por qué cuándo aquí? Como yo ya saqué, así que... Y estas deben especular. Yo creo que le da para hacer 10 shows acá. Sí, de 2 o 3 creo que va a ser. No sé si son 2 o 3. Va a ser 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 6 y 7. Pero yo creo que hace 10 y llena los 10. 20 y llena los 20. Es una restaurante. 30 y llena. Bueno, tranquila. Sí, lo llena. Sí, sí. ¿Qué es esta canción, el señor Pablo Zucca? Esto es Ali Love. Ali Love, cuando son las 7:42 de este viernes 9, no, ¿qué 9? 11. 12, no, ¿qué 11? 12. 12. Viernes 12. Ya Navidad casi, ya Navidad. Viernes 12 de septiembre, Ali Love, en Metro 95.1. Y la canción se llama, espera que la encuentres, deme tiempo. Rock and Roll Control. Tenemos algunos correos electrónicos que llegaron a nuestra mesa de trabajo. Dice, mexicano trolo, no te olvidaste de saludar a tu novio Mengueche, Carlos Bravo de Moreno. Dice, Fernando, sos una masa. Creo que por lo grande, dice. Gracias, Bravo de Moreno. Sabino tiene razón, el vino blanco tiene más química que el tinto, dice Gustavo, el chofer de la 60. Sabino. Mire, un colectivero de acuerdo con usted. Mire, qué linda hermandad. Los colectiveros, los taximetreros, nos llevamos muy bien. Uh-huh. Por supuesto que sí. Ahora, escúcheme una cosa. Una cosa que yo no entiendo. Hijo de Juli, déjalo, Juli. ¿Qué pasa? Wow, fue muy educada al formular, Cristina. Le va a preguntar algo, no te pongas tú así. No lo bajo, lo voy a empezar a Juli. Lo voy a empezar a hostigar. No lo estigué. ¿Qué te pasa, Pablo? Muy bien, Rubén. No lo estigué. La otra que le gusta mucho. A ver, porque ustedes van los tres a tomar algo luego de aquí. Hay veces que vamos así, aquí. ¿Dónde van? Piacere. Piacere. Uno de esos de que están en las esquinas, de los menemistas. Tenemos uno aquí, Piacere. Ah, no, Piacere. Yo que yo le digo siempre. Entonces la enseñamos. Ayer, la semana pasada, la enseñamos mortificar. Y si me gustó. Díselo entonces. Ay, gracias. Usted háblele de todo. Enséñele para que me hostigue. Claro. No mortifiqué. Voy a mortificar, le voy a preguntar. Enséñele cosas más lindas también. Mortificar, hostigar, que el chico está agredido todo el tiempo. Ustedes sienten agresiones todo el tiempo que tienen. Ay, no me mortifiques, no me hostigues, que la defensiva. Él pregunta, le dice que lo va a matar, pues entonces le decimos. ¿Y vos qué querés preguntarle? Si acá entra un vino blanco en la tanda, ¿usted entonces que va a hablar mal del vino blanco? Yo no hablo mal de la marca, yo hablo mal del genérico, del producto. Estoy harto de escuchar la palabra genérico. Por favor, Scott. Es genérico. Del producto en general, ¿eh? No estoy hablando mal de la marca. Por favor, terminemos ya. Uvita Dulce, aguante el Uvita Dulce. Ese, mete la galletita y se trae un quilombo. Pero anda, Juan, si vos, hija, Juan. ¿Escucharon el tema de Bersuit que se llama Paranoicos? Paranoico, creo, parece escrito para Fernando. Ay, basta conmigo, vamos. ¿Qué les pasa hoy conmigo? Si pueden, escúchenlo, besos, Lorena Hétero. Hola, sé que no tiene nada que ver. Lo que más disfruto ver morir son las cucarachas, Federico el Fumigador. ¿Qué más tenemos? Qué buen trabajo, eligió. Buen día, Federico. Buen día, Mesa. Consulta para Robert. Nadal es loca, escuché un rumor. Besos, dice el cabezón ciego. Y mira, cuando uno ya llega a la fama, millonario y famoso, de loca estás un pelito. Y te voy a explicar por qué tengo toda una teoría. ¿Por qué, Robert? ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Estás temblequeando hoy? No, estoy que me salgo de las vainas porque hoy es viernes. Y los viernes me emborracho. Y hoy después del musical. Ay, sí, acuérdese, ¿eh? Hoy a las 21 horas, el Esquizofrenia, el musical. Últimas funciones en el Margarita Xirgu. ¿Ay, vos, Juan? Por supuesto, estoy invitado. Mucha pelota yo. Tengo una noticia para vos, Juan. No me pongas así, Cris, desde temprano. Después te la doy. Bueno, Roberto. un famoso... la gente famosa, con plata, ¿qué pasa? Vive bien, empieza a vivir bien. Va al restaurante, piripipi, por poco. Le va a comprar ropa, se va a eventos. Entonces, ¿viste? La buena vida. Sí, entonces van a dar mateo, ¿ves? Es como son ellos. Bueno, tendrá muchas mujeres también. Si sí, entonces la gente que vive bien, ¿viste? Que empieza a vivir bien, se le abre el mundo, se le abre la cabeza y entonces come un tipo. Ah, sí, porque sí. Yo pensé que ibas a ir más por la teoría de que tiene todas las mujeres que quiere, se aburre y prueba con el tipo. No, tiene todo lo que quiere y empieza a darse cuenta que está más allá, ¿viste? Uh-huh. Está más allá, no puedes decir más allá. Más allá. Entonces más allá. Y ya entonces, viste, con el rum rum, el piripipi, poropopó, viste. Yo no creo en esa teoría. Todo el chuchu. Entonces, ¿qué es el piripipi? Piripipi, poropopó. Las cosas, ya sé. La viste, las guaguas, las mojos. Y entonces, viste. ¿Qué? Toda la parafernalia. Roberto, por Dios. A ver, ¿qué es lo que quieres decir? Lo que quiero decir es que los famosos y ricos, rico y famoso, no te hiperventiles, tranquilo. Empiezan, viste, a probar. ¿Qué ya te pasa? ¿Qué Ibiza? ¿Qué me voy a Niza? ¿Qué me voy a Río de Janeiro? ¿Qué me va a Colonia también? ¿Ves? Todos los lujos. Esto es lo otro. Todos los gustos. Boca. Con caviar. Caipirinha. Caipirosca, ¿viste? Le hace masajes de X a Shimizushi. Todo, ¿viste? Y se cuesta empezar que la masaje. Caminata. ¿Por qué decantan un tipo, Roberto? Claro. ¿Cómo le funciona la cabeza a este hombre? Me hartaste, Roberto. ¡Ay, bueno, loca! ¿Qué te pasa? Tranquilo. Estoy tratando de explicar la teoría, lo que digo. Todo se aburre de todo, ¿viste? El iPhone, como vos te aburriste el iPhone. Sí. No como el iPhone. ¡iPhone! Bueno, entonces ya que, ¿viste? Y entonces empieza a vivir, ¿ves? Las drogas. No olvidemos las drogas. No, claro. Pareces la Fauci, Roberto. Las drogas. Entonces las drogas, los vinos, los martini. El martini. La Fauci es menos claro. Esta noche que los llevan, los traen, pum, entonces. Un tipo, de repente está con un tipo en la cama. De repente, entonces no tiene, viste. Digo algo, me trae un recorte. Es un humor sutil. Entonces, bueno, son bisexuales todos, viste. Así que, ¿por qué? ¿Quién me preguntaba esto? ¿Por de dónde salió esta catarata? Preguntó un SMS si Nadal era gay. De Nadal. No sé si es gay, pero si come nombres, ¿viste? Es así. Porque esa es otra tendencia que está sucediendo, ¿eh? Y ese era mi tema de charla de hoy. Cada vez hay más gente que come hombres, o sea, putos, que no son practicantes de la homosexualidad. Claro. ¿Cómo? ¿Viste, Megahead? ¿Viste, Megahead? Son gente que come hombres, se acuesta con hombres, pero no profesa la homosexualidad. ¿No se acuestan con frecuencia o sí? Se acuestan, se van a acostar, chupas pija. Se acuestan con frecuencia, van a teteras todo y después no practican la homosexualidad. Ajá. Ah, mira. ¿Por qué acentuas en homosexualidad? porque así se dice, ¿eh? Solo tienen una sexualidad homosexual, el resto de la vida es como heterosexual. Heterosexual, cobarde, mariquita cobarde. ¿Por qué no practicas la homosexualidad? Respecto a lo que dijo Diego de que el hombre que tiene acceso con facilidad a muchas mujeres se aburre y prueba un hombre, ¿pasa la inversa? ¿La loca que come mucha loca en algún momento se aburre y quiere una mujer? De la pija no se vuelve, ¿no? tenemos más mensajes. Que Roberto le mande unos besos a Claudio. Di que te adoro cuando hablas en inglés, me super calentás, los quiero, dice Silvia. ¿A de quién Mujo. Adora cuando habla en inglés? A vos. ¿A mí? Sí. Hello, baby, how are you? ¿Es hombre o mujer? Silvia. Es mujer, Silvia. Hello, baby, Silvia de Munro, how are you? No, bueno, nada, Silvia de Munro no hay ningún... Silvia de Munro, jayo, how are you? Cagaste. Munro. Te contesto algo nada más. Sí. La vagina es un vacío, el pene es un lleno. Al bronce. Dijo Flores Roberto un 12 de septiembre, 7:50. La vagina es un vacío, el pene es un lleno. Cierro bronce. Sí, son cosas que... Es bueno, viste, el ron de las peluqueras. Tenemos SMS que dice: buen día, chicos, estuve en el Luna Park, vi a Boy George el miércoles, estuvo muy bueno. Besos, nos manda. Ay, ¿por qué? ¿Nos interesa llamarlos para que nos haga un reporte? Sí, sí, que nos cuente cómo es este... Boy George es peña con un kilito de masa. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? ¡Ey, la boca! ¡Perdón! Perdón, creo que eso se te ha escapado. No, te lo digo otra vez. Che, no. Una pelea entre vos y Dick Alfredo, yo no quiero estar, ¿eh? Haya paz. Me parece que eso se te ha escapado, ¿eh? No se me escapó nada. Bueno. Puede ser un puto, Belén. Tenemos el móvil. Adelante, por favor. Es la última vez. ¿Qué pasó? Lo acabo de dejar. Triqui traca. Este programa es fantástico. Si usted estuviese aquí. Triqui traca. Mira cómo le tira Fede de la Match 3. Qué puto. Me siento mala. Julia Messi también. Messi Fede. Ay, la otra se asustó. ¿Quién es la otra? Tiger Woods. Tiger Woods. Tiger no, Tiger. Sí. Sí. ¿Cómo se cortó? Ingrato. Te estábamos llamando a ti, contesta. El que fue a ver a Boy George. ¿Qué más tenemos? Roberto, le mande saludos a Claudio. No, esto ya está. 7:52 de la mañana. Temperatura, Cristina. Ya te lo dije, 3 grados 4 décimos. Hace mucho frío hoy, porque hay un viento sur, doña Ros. Hay un viento sur de 8 kilómetros la hora. Muchísimos temas en la mesa. ¿Qué tenemos, bicho? De todo. Empezamos con estar cansado de hablar, las horas en las casas, el cordero de Mario, el orto de Nadal, las listas, el congelado. ¿Le quita el sabor a la comida? Mario y el vino blanco, millonarios y famosos a un paso de ser locas. Y hoy hay más putos que no son practicantes de la homosexualidad. No, ese es un tema solo, ese. No es que famosos y millonarios a punto de ser loca. Ricos y famosos, que comen hombres, y no profesan la homosexualidad. Estamos en comunicación ya entonces con Tomás Franceschín desde el móvil. Tomás Franceschín, muy buenos días en este soleado viernes 12 de septiembre. Hola, Dick, buenos días. Así es, el día está muy soleado, pero hace muchísimo frío. Mucho frío. Porque hay un viento sur. ¡Ya lo has dicho! ¡Wow! Hay un viento sur a 8 kilómetros por hora, Tomás. Se nota, amiga, la verdad, estoy caminando por el sol ahora. Estoy en Dardo Rocha y Saavedra, acá cerca de la radio. Cuando me meto en la sombra, realmente lo sufro muchísimo. Voy caminando por el sol porque... ¿Cómo se da al revés? ¿Viste que te dicen andar por la sombra? Silbando bajo, bueno, voy a andar cantando fuerte por el sol. Exactamente eso voy a hacer. Y bueno, les cuento que, bueno, por esta zona por lo menos el tránsito está muy fluido. Hay pocos autos en ambas direcciones. Lo mismo pasaba por lo que pude ver en la avenida Centenario. El tren, hasta donde vi, tampoco venía demasiado lleno. ¡Uy, mira lo que es la Panamericana! Bueno, ahí está la gente, evidentemente. Ahí vemos en la Panamericana altura 197 a paso de hombre, ¿eh? ¿Viste la que Andreita del Boca se sorpreasustó? 3 kilómetros de congestionamiento la Panamericana y General Paz, 3 kilómetros, un desastre. Ay, lunes, apenas termina el aeropuerto, un choque, un auto incrustado contra el Guarrail, un carril reducido, circular con precaución. ¿Cómo te dice Guarrail, Guardarrail? Para mí Guarrail, pero está mal. No. Guarda rail, es un rail que guarda rail, lo dejo a mí. Un rail. ¿Cómo decir guarda rail? Che, si ponen... Porque viene de guard rail, entonces en la castellanización dice guard rail. Vean guard mi rail. Entrevista con Chiche Hellblum, ponga... ¿Cómo tiene que poner Fernando Peña entrevistado por Chiche Hellblum y aparezco yo? ¿Por qué por Fernando Peña? ¡Ay, mírame a mí en fusa! ¡Mírame! ¡Ay! ¿Cómo es esto? ¿Cómo aparezco acá? Tranquilo, Roberto. ¿Cómo es esto? Es en YouTube, ponés Fernando Peña y aparecen muchos videos. ¡Mira, Roberto! ¡Mira cómo estoy yo! ¡Mira qué lindo! Ay, ¿por qué se fue? ¿Por qué? Mira, ya va a venir, Roberto. Está cargándolo, claro. Ah, pasiva estúpida. ¿Qué es esto? ¿Qué no es sé. Esto? Buscá a Fernando Peña Mix, si querés ahí lo pones. Mira, pasiva estúpida. Gracias, Nurimix. Muchas gracias. Mira cómo estoy con la tafeta fuya. Estoy con Tomás Franceschini. Esta mesa es un... ¡Mírame! ¡En la puerta! Esto es en la puerta del Malva. En el Malva, el Fulladei. No, el Fulladei con un abanico fuyo. Mira lo que es la foto. ¿Cómo no subimos esto a la página? Mira lo que estoy. No, esta ya no me gustó. Con un abanico fuyo y una tafeta fuyo en el cuello. Estoy con un móvil, Roberto. Perdón. Tomás. Sí, gracias. Bueno, les cuento dónde estoy yendo hoy. Ahora estoy yendo a un club donde se practica un deporte que realmente está muy poco difundido y es bastante interesante. Se trata de la arquería, un deporte que pronto va a tener su torneo más importante en nuestro país. Un deporte traído del medioevo. Exactamente, así que bueno, vamos a estar con un instructor, con gente que lo practica y vamos a hablar del tema. Che, pichín. ¿Qué pasó con el Mateo? El Mateo va a estar la semana que viene, el miércoles, porque la persona con la que vamos a hablar llega alrededor de las 9:30 y... ¡Ay, escúchame! ¡Oíme! ¡Déjalo terminar de hablar, por favor! Estamos todos hiperactivos hoy, Ay, bueno, wow. Está bien, te hago un programa... ¿Querés que te haga el programa un programa de la siesta? ¿Eh? ¿Querés que te haga un programa de la hora de la siesta? Tranquilo. Mira, sacame la cortina, yo te hago un programa de la siesta, dale. Ninguno en particular, todos. Oíme. Sí. ¿Por qué no arreglás, ya que es miércoles, tenés tiempo para ir yo en el Mateo travestida con vos? Bueno, dale. No dale, hay problema. Dale. Yo nunca estoy... Hoy voy a hablar con esta gente. Por eso el zapallo me camina muy bien. me va a matar. Yo nunca estoy apurado y por eso el zapallo me camina muy bien. Yo nunca estoy apurado y por eso el zapallo me camina muy bien. Le mandamos un beso grande a Lani Hanglin, que cagazón está redada, pobrecito. Lani, te mando un beso. Yo lo escucho todas las tardes a Lani Hanglin. Sí, yo también, pero es otro ritmo, querido. Sí, no me vas a poner ese ritmo a las 7 de la mañana, ¿sabes qué? Esta es acá, yo te lo voy a explicar a la gente. En este horario, en esta tripa, en esta tira, se sacan las tripas los conductores. Está Nelson Castro contra fulana, mengana, sultana. Entonces nos sacamos sangre acá. Yo no puedo, viste, tener un ritmo como el que vos pretendés. Hay que hacer muchas cosas en poco tiempo. Por eso. Algunos dan información, nosotros hacemos otras cosas, pero muchas. Nosotros damos mucha información, perdóname que te diga, Che. Bueno, todavía no hay una noticia. Ya estuvo este, ¿cómo que no? Sí, es verdad, tuvimos que empezar a decirle tipo. Sí, querido, ¿qué te pasa? Perdón, Tomás, entonces ciérrame. ¿Qué pasa con el miércoles, entonces? Contéstale. Bueno, sí, el miércoles, entonces después voy a hablar con Antonio, la persona encargada. Dale, y voy travestida. Y vení, escúchame, llevamos la cámara de... ¿Me prestás la cámara, Peña? Sí, te la presto. Bueno. ¿Con esas ganas? Sí, con esas ganas, viste, metétela en el culo. Dale. ¿Arreglás, Tomás? Dale, arreglo. Después bueno, te cuento a ver qué me dice. Serranos. Bueno, desde Dardo Rocha, caminando hacia la nota, informó Tomás Franceschini para El Parquímetro. Porque la radio es bella. Bella, El Parquímetro. 7:58. Pensé que iba a tanda. Esto es... Crane O'Keefe. Lovers are losing. Los amantes están perdiendo. 7:58 en El Parquímetro. Muy buenos días, Buenos Aires. Cuidado que hay viento sur. A 8 kilómetros por hora. In the River Thames, I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. I dreamed I was drifting on the howling wind. I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. Slipped away from your rotten hands into nothing at all. Roberto. Sí, lo voy a hacer a capela, así voy ensayando para esta noche, ¿eh? En el musical. A ver. Recuerde, esta noche a las 21 horas, últimas funciones, últimas de Esquizopeña, el musical. La semana que viene vamos a hacer una vía pública, me vas a ver a mí con la boa en todo Buenos Aires. Últimas funciones, 21 horas, dije, ¿ya dije esto? Sí, no lo dijiste. No sé si lo digo o lo pienso. Margarita Shirgu, teatro Margarita Shirgu, Chacabuco, al 800, estacionamiento propio. Estoy dispersa. Vos a capela, Robert. Ah, sí. Poto. Estás afinadísimo, Robert. Y morona el poto. ¿Cuántos son? Hoy 47.897 los puntos que tomaste, traté con la metro. Salieron varios anoche, ¿eh? A ver, Roberto. Sí, ayer sí. Canta un poquito de Huasca. Gotas, no. Gotas van cayendo, no. Gotas van mojando mi cuerpo. ¿Será que lloran las porongas del cielo? No, que están llevando a los chicos del pool. ¿Esto para qué me decís, me bajé? Es así un chapilote, no me arrebito, es así. No me... Soy más fea que un día nublado. Canto peor que una lechuza cagada de cobazos. Efemérides. De corazón a corazón. Dice efemérides. Digo, en 1818, Doña Rosa, un día como hoy, Richard Jordan Gatling, inventor de la pistola, nace. Así es. Fue el causante de los grandes problemas que tenemos hoy día. Con el vino blanco. En 1827, lo estoy cagando, ¿vio? No, en todo caso, cargando. ¿No es que no dice ni una R? Dejadlos de mortificarlo. Chicos. Ahí está, mortificar. ¿Entendés lo que significa, Pablo, no? Lo estás jodiendo, abuelo. No lo estoy jodiendo. Pueden seguir. En 1827 se funda en Valparaíso el periódico El Mercurio, en Santiago de Chilepo. En 1928, ¿por qué los chilenos terminan con I, las palabras? Tení. Claro, no tení. Tení. Y escriben así. Ayer me escribió una amiga mía, Lorraine LeMay, una chilena. ¿Sabes cuántos pasaportes tiene mi amiga? ¿Lo dije esto? No, nunca. Yo ya no sé si cuento en la radio. Yo estoy mal de la cabeza ya, cuidado. No sé si lo cuento en la radio, si lo dije entre mis amigos, si lo pensé. ¿Lo dije o no? No, lo dije. Una amiga mía, mira lo que pone en la televisión, mira lo que pone, hoy día de bufanda, mira lo que pone un noticiero, hoy día de bufanda. Puto, qué locas que son, hoy día de bufanda. Mira si no pasará nada en este país de miércoles, que ponen hoy día de bufanda, alerta, hoy día de bufanda. Perdón, se está prendiendo fuego el país, Roberto. Lo que pasa es que todavía no nos damos cuenta, no quisiera estar en la habitación de la doña, ¿eh? ¿Sigo con las efemérides? No, ¿cuántos pasaportes tiene tu amiga? Ah, mi amiga Lorraine LeMay. Mi amiga Lorraine LeMay tiene 5 pasaportes. Suizo, francés, inglés, norteamericano y chileno. Oh. Mira vos. Y preguntabas por qué es que se escriben con la I, pero es lo mismo cuando vos escribís, vos tenés. Bueno, ayer me mandó un mail y me... Mirá que es una familia regia, como todos mis amigos. Y me escribe, Fer, tení que vení. Tení que vení. O como, es como tenés que venir, que en realidad debe ser tienes que venir. Sí. Sigo. En 1928... Uy, Marielena, mire, esto le va a importar. ¿Qué pasó? Hoy viene Celeste Carballo. ¡Vamos, Celeste, todavía! A las 9 te espero, ma. Mi madre. Madrecita, te voy a trenzar las crines. En 1928 nacía Katherine Hepburn. No, Katherine Hepburn debuta en el teatro. Ella era también... ¿Era lesbiana? Katherine Hepburn, ¿sí? Flor de Macho. No sabía. En 1931, un ciclón causa la muerte de más de 700 personas y centenares de heridos en Honduras Británica. En 1944, ¿qué pasó con el tsunami? ¿Cuál tsunami? Había una advertencia de tsunami en Indonesia y en Japón. ¿Pasó algo o no? No pasó nada. En 1944, Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos firman el Protocolo de Londres. Casi por un pelito casi digo proctólogo. en 1900, Carlitos Maya. Le mandamos un saludo a Carlitos Maya, que debe estar operando. Saludos. Siempre que opera ojete se escucha el parquímetro, te lo juro por Dios. Corta bien, Carlito. Cuidado con ese, que es. Mira lo que es. El culo en flor, en vez de naranjo en flor. Yo voy a escribir un tango, el culo en flor. La semana que viene se los traigo. Hace mucho que no haces tangos, ¿eh? Sí, y si no hay tiempo. Pero hacete un tiempito a la tarde. No, hay tiempo. Lo que pasa es que los tiempos de ustedes son eternos. Se puede hacer un micro de 7 minutos perfectamente, donde entra una introducción y un tango, ¿sí o no, Ribaudo? Sí, señor. No, lo que pasa es que usted la introducción la hace de 8 minutos y luego lo desarrolla en 20. No se puede así. Guau, guau, guau. En 1946. Ve, ya está, mira lo que está perdiendo el tiempo con las efemérides. Porque vos me interrumpís. Sí, bueno, sí, todos tenemos la culpa, chicas. En 1946 encuentran en la ciudad de Pavia, ¿qué encuentran? Un pavo. Un dinosaurio. No, el cadáver de Benito Mussolini. Por suerte. Bueno, lo mismo. Robado 4 meses antes. En 1953, un día como hoy, John Kennedy se casaba con Jacqueline Bouvier, puta. En 1959, era la primera dama, Cristina. ¿Cómo importa? Era puta, tanta primera dama puta, casi todas. En 1959, la emisión de Bonanza. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Bonanza! ¿Y la web de Bonanza me supera usted? Una de cómo. Yo tengo esa... Sí, si yo tuviera esa pinta, ¿sabe qué? Ahí está, mira. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, te callas! Escuchemos, a ver. ¡Tan, tan, tan, tan, tan! ¡Te callas! ¿Quién veía Bonanza? No. No basta con esta conversación y de retro me hartó. En el momento retro nos morimos. Parece, ¿sí? Radio Continental los sábados a la mañana. Che, no toques ese programa que está mi amiga Florencia Ibáñez, ¿eh? Yo fui a un casamiento y en el momento en el que traían los chorizos, todos los mozos entraban con esta canción. ¡Qué momento hermoso! Hay una versión de Johnny Cash muy interesante para el que le guste. Si la veo a Florencia Ibáñez, decirle que me la quiero coger con el pelo mojado. Si ella es la que calienta las pijas, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, loco? ¿Va a pedir en buena bada? ¿Eh? ¿Va a calentar la pija y después no me va a dar? Se puede decir en otros términos. ¿Va a calentar la happy y después no me va a dar? No. En 1992 se lanza al espacio el transbordador Endeavour. ¿Cómo es? Endeavour. Endeavour. Polémica. En misión conjunta de la NASA con Japón e Israel. Sigo yo, ¿eh? Para realizar experimentos con seres vivos. En 2003 moría el actor norteamericano John Ritter. The Three's Company. Cómo me gustaba a mí John Ritter. No lo ubico, che. Sí, que hacía, tú sabes, tres son multitud. Muy gracioso, John Ritter. Tengo santo. ¿Y hoy es San qué? Hoy, Sabino, hoy es San Guido. Sí. Un saludo a Guido Piculichi, su nieto. No, sin apellido. A Guido. Tu ídolo, Guido Casca, también. Un saludo, Guido. A Guido de los zapatos. ¿Está escuchando su sobrino, su nieto? Debe estar. Guido. No le va a contestar, Sabino. Guido. Hola, Guidito. Querido. Soy el abuelo. Uy. ¿Por qué se estiran los tiempos? Guido Zuller. Bajale los bajos a la radio, Guido, porque si no... Hola, se te van a desconar los parlantes. Hola, Guido Zuller. ¿Cómo está? El culo de Guido Zuller es una arandela floja. Guido. Soy el abuelo. Cántele el feliz cumpleaños. No, es el santo, no le puede cantar. Cántele algo. Una canción en italiano, no. Una tarantela, un algo. Sí, le voy a decir la cosa preferida que le gusta. A ver. Luego me preguntan por qué no le alcanzan los tiempos, ¿ah? Tiene 15 años, Guido. No, Guidito tiene 3. Ah, no, pensé que... Yo me sono un poveretto senza cama, senza letto. Yo me sono un poveretto senza cama, senza letto. ¿Eh? ¿Qué significa? Yo soy un pobrecito sin cama. Sin casa y sin cama. ¿Eso le canta a Lene? Sí. Es una canción italiana, querido. Andá, vos con ella, habana, gila, java, que es un temazo. No entiende el pibe igual. Otra cosa, te le voy a decir otra gracia que le hacía cuando era chiquito. ¿Dónde está el ratoncito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién le mostraba? ¿Qué ratoncito? Creo que eso se escuchó en el juicio a Gracie. ¿Qué decía, Mario? No. Yo agarraba un ratoncito, que compré una vez en una casa de Chasco, en la calle Corriente. ¡No diga, hombre, una casa de chasco! ¡Punto! ¿Entre qué y qué, Mario? Entre Reconquista, digamos, y Corriente, entre Sarmiento, Reconquista y Corriente, entre una esquina, digamos, sí. Y ahora está el hotel, como ven, hay un hotel muy importante. Miren la cara de Dick. Sí, no, no, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahí había una casa de chasco. Ah, sí, ya sé, un hotel nuevo, un NH ahí, de nuevo sí, ahí. Señor, sí. Sí, señor. Sí. A Nubo. Al lado del edificio Safico, la otra cuadra. Es que, claro. Bueno, yo sabía siempre tomar café, ahora ya no sabe más. Se olvidó cómo tomar café. Habla así, el abuelo, viejo. Es la fragata que estaba ahí. Y entonces me cruzaba y me compraba los chascos. ¿Y usted se compró un ratón de chasco en qué año? En los años 60, 68. Sí, yo guardo 40 años para mostrárselo a su nieto, mire qué bien. Yo guardo todo, ¿no? Para mostrar al nieto. Me compré el ratón, lo guardé. ¿Lo guardó? Lo usaba en la fiesta, a veces en el taxi. A veces lo usaba en el taxi, lo ponía en el asiento de atrás. ¿Te acuerdas cuando trajo las cucarachas? Sí, te acuerdo. Y tengo el cucaracha también, ¿por qué no le traes? Voy a traer. Eran otros tiempos, la gente se lo tomaba bien, ¿no? Sí. ¿Y dónde los guarda? En caja de zapato. ¿Tiene una caja de chascos? Y una caja de zapatos, vea, de ahí de él, lo tengo ahí guardado. Ve, y entonces cuando era chiquitito, yo le pasaba el ratoncito por los pies, y él decía, ¡uy, un ratón! Y él decía, te va a comer el pitilín, le decía, o te va a comer en la rodilla se lo ponía, ¿viste? Te va a contagiar el hantavirus, le ponía. Y no sabés, no, mira, ¿sabés cómo se reía el pibe? Ah, era un espectáculo. Cada vez que estaba triste, agarraba el ratoncito, ¿eh? Guido, ¿eh? Ahí va el ratoncito. Dígale de nuevo, mire, le va a comer el pitilín, dígale. No, Guido, ahí va el ratoncito en la montañita, mira, le cuesta la montañita. ¿Eso qué era? La rodilla, ¿eh? Ah. Se cansa el ratoncito, Guido. No podemos estar a las 8:13 mostrándole a un crío el ratoncito en la rodilla. Por favor, continúa. Guau. Hoy también es Santa María Victoria de Fornari y Santa Plácida de Verona. ¿Sí? Hoy es el día de que... Mira, espera un poquito, perdón. ¿Por qué no te... perdóname. ¿Por qué no te vas un poco al carajo? ¿A quién? ¿Qué pasó? Lo que te puteé ayer. ¿Qué pasó? Ayer tenía que ir a Argentores a cobrar. Era vital que fuera. Ajá. Vos sabés lo que a mí me cuesta ir al centro. Cada vez estoy más vieja, cada vez vivo más lejos. Y eso que Argentores no es centro. Bueno, peor. Prefiero ir a Filó y no a Argentores, porque detesto Barrio Norte, lo detesto. Encima le sacaron todos los estacionamientos. Ahora dicen, no es ni chicha ni limonada. ¿Por qué detestas Barrio Norte? Porque no es ni chicha ni limonada. Llego, le digo a mi socio, vamos a Barrio Norte. Aparte yo me armo todo un programa para ir a Argentores, porque si no, no voy ni en pedo. ¿Y la guita no te llama así? La guita nunca me llama, porque aparte sé que es de agarrarla y darla. Y se va. Entonces digo, vamos, ¿por qué no vamos? Le digo a mi socio. A ver, hace un convencimiento con tu socio. Socio, vamos a Argentores. No, vamos a Argentores. Y después comemos en la querencia. Ahí ya las gordas. Se suben. Bueno, nos subimos. Llegamos a Argentores y había un cartel en la puerta que decía, hoy, por ser el día del autor, esta entidad permanecerá cerrada durante todo el día. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué sé yo, nene? ¿Ayer qué día era? Del autor. No, ¿qué día dije? Día del maestro. Jueves 11. Día del maestro. ¿Por qué? Vos, Martín Reich, ¿no te diste cuenta que era el día del autor? A él tenés que putear. Puta que te parió. Pues yo quedo fuera de... No, pero igual que cierren por el día del autor. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el Día Mundial de la Salud Bucodental. A nuestro dentista, Rafael Grassi. Rafael Grassi, le mandamos un beso. A mi mamá, que es odontóloga. Che, Juan, ¿ah? Están todos contentos en la boca. Cumplen años. Hoy cumple Linda Gray. ¿Te acordás de Linda Gray, de Dallas? No, sí. La mala de Dallas. Era la mujer de ¿cómo es eso? Hughie, ¿cómo se llamaba? Algunos lo sabrá, deja, sigue. 4010-7272. ¿Cómo se llamaba el de Dallas? Ya te confirmo. El malo, que era el de Mi Bella Genio. Sí. Linda Gray, 68 años. Raquel Ward, 57 años. Antonio Cafiero, 86 años. Y no se muere, ¿ah? Y hoy cumpleaños un amigo, perdón, antes, Sebastián Ravel. Y ahora ¿qué sí? ¿Qué pasa, nene? ¡Para un poquito! No, porque sabía que iba a ser un anuncio más importante. Yo lo comentó al pasar así te dejaba... Dale, decilo de vuelta. Un amigo, perdón, Sebastián Ravel. Y cumple también. ¿Viste qué feo que es? Dale, decilo. No tiene sentido el humor este. Es el no. único, creo que es el único judío sin sentido del humor. Tengo un excelente dele, sentido del humor. No, Por favor. Cumple un amigo, Sebastián Ravel, 23 años. Cumpleaños hoy. Y le mandamos un saludo a la distancia. Juana. ¿Quién es Juana? Juanita. Juana es la hija de Melina, que está en estos momentos, mire, milagros, escuchándonos desde Nueva Jersey. Ay, New Jersey, qué recuerdos. Ahí yo viví 2 años, fíjate tú. Así que a Melina, que cumple 5 añitos, le mandamos un saludo. Hágale el ratoncito a Melina también, Mario. Melina, sí. Ahí va el ratoncito. Cuic, te va a comer todos los bracitos. No. ¡No! El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora tenés una forma distinta de escapar de la rutina. Sí. City. Aprovecha todos los descuentos que tiene el City en restaurantes y espectáculos. El corazón se acelera. Y por cuarto año se presenta la maratón que reúne a más de 150 bandas nacionales e internacionales. Pepsi Music 2008. Y con el 15% de descuento para clientes City. La apertura será el 13 de septiembre en el estadio Pepsi Music con la invasión sueca de The Hives. Va a correr música por tus venas. Desde el 26 de septiembre hasta el 11 de octubre en el Club Ciudad. El líder Fernando Ruiz Díaz llegará con sus festejados ritmos. Deja tu Pecu Machu. Vas a sentir el furor de los Cafres y el estilo inigualable del ex integrante de los Rodríguez, Andrés Calamaro. Este año, la maratón de la música la corres vos. 15% de descuento para clientes City. City te invita a romper la rutina con beneficios en los mejores restaurantes y espectáculos. Pepsi Music 2008, 15% de descuento para clientes City. Venta de entradas a través de Ticketek. Más sí. Info en www.citybank.com.ar. City. Ya presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields, 8 de noviembre, Buenos Aires. Entradas en venta, llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta, a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Invita Sancho. Creamfields. Premios Éter 2008. Gracias a todos, gracias a Éter. Gracias por este premio. La verdad que no me lo esperaba. Gracias a todos los colegas. La radio quiere que votes a los programas y a los conductores de este año. Hasta el 25 de septiembre en www.premiosdelaradio.com.ar. Vota a tus programas y conductores favoritos. La radio es eso, es el alma. Gracias. Premios Éter 2008, cuarta edición. Muchísimas gracias. Agradecer muchísimo. www.premiosdelaradio.com.ar. Homenajear a la radio. Premiar a los que la hacen. El baterista con el piercing de madera. Va para el cielo y un angelito. Jueves, viernes y sábado, paseo a la plaza. Las quiero muchísima. En Metro, Top Tracks. Los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro Top Tracks. Metro 95.1. 20 Top Tracks, Metro. Viernes, de 21 a 23 horas. 20 Top Tracks, Metro. 20 sonidos, Metro. 95.1. Sonido urbano. You know you want it, come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Stygian Sweet Tour, 6 y 7 de diciembre. Entradas agotadas. Nueva función, 4 de diciembre. Invitado especial, Polo Ken Fall. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y TAM Airlines. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia, main sponsors de The Stygian Sweet Tour. ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, frotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa. ¿En qué piensas, Jordi? No todo tiene que costarte tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Panel Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. Vea el parquímetro. Para todo lo maestro, escúchale el parquímetro. Con la lucha. La lucha, tu vida y tu elemento. La fatiga, tu descanso y calma. La niñez, la ilusión y tu contento. La caldar, el saber. Te viste el alma con la luz de tu ingenio, iluminaste la razón de la noche de ignorancia. No me da la voz por ver grande a la patria, tú luchaste. Era un tono más bajo, Sabino. Con la espada, con la pluma y la pava. La mesa, hombre. El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Somos el único programa que le lee todas las tapas de los periódicos, todas. Clarín. Dice, se dañó la relación con Estados Unidos. Justo ahora que me dieron la visa. Dice el gobierno. ¿Saben que a mí la medialuna de grasa me da hipo? Sí, claro. Sí, no sabía que era, claro, que era como un... Claro, porque grasa, entonces si tiene grasa a la mañana, te dilata. ¿Y qué solución le das al hipo vos, Ricardo? Tienes que tomar azúcar con una cucharita, tres cucharaditas de azúcar. No, para mí hay que tomar del otro lado del vaso, hay que llenar un vaso hasta el borde. No, con eso me mojo toda, déjame de joder, un día me mojé todas las tetas con eso. Se dañó la relación con Estados Unidos, dice el gobierno. Lo sostuvo la Cancillería en un comunicado, fue después de que el juicio se conociera en grabaciones del FBI con Antonini Wilson y otros involucrados que incomplican al kirchnerismo. Igual hubo contactos diplomáticos para reducir la tensión. De todas maneras, lo descarado de este gobierno es que, por ejemplo, un ejemplo, tú la filmas a Cristina metiéndose arvejas en la oreja. ¿Sí? Y te dice, no, yo no soy. Es joda, esto es lo lindo de este gobierno. Son negadores conspicuos. Sí. Haz algo tú. ¿Qué quieres que haga? Dime feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, Mega. ¿Por qué? Me has dicho feliz cumpleaños. No, yo no. Es así de descarado este gobierno. Y si lo terminan creyendo, que es aún peor todavía. Lo terminan creyendo, sí. Y lo peor es que pagan para que los demás lo crean. qué lindo es este gobierno. Le sale carísimo, sostener esas mentiras sale carísimo. A nosotros, damas y caballeros, usted paga las escuchas telefónicas que conmovieron en las audiencias de Miami. Miami está que arde por lo de Antonini. Acá no pasa nada. No, son inventos, son patrañas. Hijo de puta. Vamos a hablar con Por el Orti luego de esto. Crece la violencia y ya hay 9 muertos en Bolivia. Hubo enfrentamientos entre campesinos, partidarios del presidente Evo Morales y opositores en Pando, en el límite con Brasil. ¿Qué mierda pasa en ese pueblucho? No, en realidad no es solo... viejo. ¿Qué pasa? En realidad no es solo Pando, lo que sucede es que están cada vez más alterados los estados en las secciones que son sobre todo separatistas. Estamos hablando de Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija. El martes habían tomado institutos estatales en estas localidades. El miércoles Evo Morales le pidió al embajador de Estados Unidos que se retirara del país porque dijo que él alentaba estas cuestiones. Ayer se conoció que Estados Unidos le pidió al embajador de Bolivia que se fuera de Estados Unidos. A todo esto, Hugo Chávez le dio 72 horas al embajador. Te lo resumo, te lo resumo. Es la naturaleza humana. despedazarnos entre todos. Es una guerra de vanidades, de porongas, de hortos, de perfiles, de galones. Es una guerra humana. Para conocer el. No, postura... te lo resumo, dije, bicho. Bueno. ¿Qué más? El dólar llegó a 3,11 y el central salió a calmarlo. Cuatro traiciones en la pista del triple crimen. De la investigación surge que se las hizo fuerza a narcos mexicanos. Falta presupuesto y hay crisis en arquitectura. En la facultad de la UBA, el dinero no alcanza para pagar los sueldos. Lo dije yo ayer. Y ya está para declarar. Lo dije yo ayer. ¿Recuerdan? Por supuesto. La frase del día la dijo Julio Montaner, médico e investigador argentino, presidente de la Sociedad Internacional de SIDA. Y dijo... Y dijo... Ahora que no arranca la fanfarria. El paciente con VIH no debe ser visto como una amenaza. Cierro, Clarín. Nota periodística. Ah, me tienen panchorrete hoy, ¿eh? Me tienen, me van boleando de un lado para el otro. Estamos hablando con... Uy, mira qué apellido. Stella Maris Prunotto. ¿Está bien dicho? Está muy bien dicho. Hola, Stella Maris, Fernando Peña. ¿Cómo te va? Ella es legisladora del Frente para la Victoria. Senadora de la provincia de Buenos Aires, sí. Churuchuchu. Y acá hay una nota de... Dice, chau, bolsas de plástico. Senadores bonaerenses convirtieron en ley el reemplazo del polietileno por material biodegradable. Lo cual me parece muy bien. ¿Esta es una idea tuya, Stella Maris? Es una idea que la presenté en el 2006, del cual el Ejecutivo se interesó bastante, porque tenemos que decir que el gobernador está muy muy preocupado con el tema de las basurales a cielo abierto que tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Está muy qué? Preocupado por los basurales que tenemos a cielo abierto. Es un tema que hay que solucionarlo en poco tiempo. Y yo creo que esto es uno de los primeros pasos, ¿no? Ya que la bolsa biodegradable, como bien lo dice la palabra, se disuelve rápido. Y la bolsa de polietileno tarda 10 años. Y esos son los problemas que tenemos, ¿no? Por la absorción del suelo. ¿Y esto va a ser ley o se va a poner en práctica cuándo? ¿En 7 años? No. No, esperemos que no, porque es una realidad y una concientización nuestra sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Por lo menos nosotros, y en mi caso, que soy de San Miguel, lo padezco por ese ANSE. Entonces hay que dar una solución al vecino en un corto y en un mediano y un largo plazo, ¿no? Porque eso es profundo. Pero creo que es el primer paso y el tema es que se promulgue y automáticamente ponga en funcionamiento y darle un plazo, sí, para que la gente opte y para que después la gente también y los fabricantes puedan ir cambiando por la bolsa de papel o la biodegradable, pero en plástico también, ¿no? Ay, el producto. Nos vamos a sentir como en Estados Unidos. Sí. ¿Esto para las bolsas de supermercado, mira, nada más? No, para los super hiper. Pero sí, no, para solamente para supermercados, hipermercados. Y también a Chile, ¿no? Chile es un país vecino y le está utilizando y le está yendo muy bien sobre ese tema. Así que, bueno, desde algún momento de acá a poco, vamos a ver, como dicen los portugueses, los brasileños, de aquí a poco, vamos a ver todas bolsas de... De cartón. De papel madera, va. De papel madera, sí, de papel, de cartón, y más que nada también las que están de plástico, hacerlas de biodegradables. No cambiar el material, por eso tratamos de que sea bio, ¿no? Cambiar el material y que se disuelva en poco tiempo. ¿Son resistentes igual, aunque sean de plástico biodegradable? Son resistentes. Lo que hay que cambiar es el producto que tarda mucho en disolverse. No es lo que afecta a nuestro suelo. Legisladora, esto sería solamente para la provincia, no en la ciudad todavía, ¿no? ¿Por qué? Nosotros es para la provincia de Buenos Aires. Sí sugerimos o damos y hablamos con otros legisladores de distintas provincias o de la misma ciudad de Buenos Aires. Si la quieren tomar, la toman y la tienen que legislar, claro, ellos. ¿No? Que eso es lo que pasa. Bueno, lo lindo, bueno, sería unirlo todo, ¿no? Porque eso es... Lo ideal es eso, pero muchas veces interponen distintos... Intereses. Entonces, yo creo que hay que ponerse de acuerdo primero los legisladores. Yo recién acabo de hablar con Córdoba, que está muy interesado, y creo que así tendrían que ir haciendo las distintas provincias hasta que se haga una sola ley. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y adelante con la bolsa. Te agradezco muchísimo, amor, y te admiro. Adiós, gracias. Estela Maris Prunotto, legisladora del Frente para la Victoria. Adelante con la bolsa, vamos. Tapa de la Nación, hoy, viernes 12 de septiembre de 2008, título principal. Fuerte ataque del gobierno a Estados Unidos por el caso de la valija. Acusó a Washington de tener operaciones políticas. Refutó así las grabaciones que ligan el dinero decomisado con la campaña electoral del kirchnerismo. Otro testimonio perjudica a la Casa Rosada. Una sombra implacable, escribe Joaquín Morales Solá. Crisis en Bolivia, ya hay 10 muertos. Respaldo argentino a Evo Morales. Hola, Monse, lo acabo de nombrar a Juaco. Por eso, ¿por eso apareció? Se me paró la oreja y vine. ¿Cómo está, bien? Que muy bien. ¿Qué escribió Juaco? Ey, Juaco, escribe, le leo el primer párrafo. ¿Cómo es el título? Una sombra implacable, y dice... Ay, mire, ya el título parece una obra de terror de Hitchcock o de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, me suena más, ¿eh? Para que Joaquín, que estuve hablando con él, sabe que yo soy muy amigo de Joaquín. Pero por supuesto. Y yo, mi querido Joaquín, que sabes cuánto te admiro y cuánto leo tus artículos, o qué apasionamiento... Me encanta. No sabe el apasionamiento que le pongo. Ayer lo llamé. ¿Le cuento? ¿Qué cuenta, Joaco? Cuando ayer escuchó el ring, ese tan clásico, ese es el ring del Cabana. Porque Joaquín, en su departamento, tiene un teléfono como de diva, blanco. ¿De marfil? Sí. Casi, cuasi marfil. De, ¿cómo se dice? Este material. Baquelita, ¿no? Baquelita. Entonces, yo llamé anoche. Y cuando escuchó. ¡Aló! Entonces, me dice, ¿cómo te va? ¿Cómo? A mí me tutea, ¿no? Porque eso es una amistad que nos une. Muchos como, años. Bueno, es una amistad que nos une como a Casaret. ¿Con quién voy al cine todos los jueves? Al cine los jueves con Museo Casaletto. Con él lo pasó muy bien, es un amigo del alma. Y Juaco también es un amigo también del alma. Bien. Bueno, como Vergo, también. Sí, le digo, Juaco, léeme un poco. Esto que le digo, se lo digo de buena fuente. Lo de mañana. ¿Sabe lo que me dijo? Le digo, ¿qué opinas, Juaco, de todo esto? ¿Qué dijo? ¿Se lo digo onomatopéyicamente? A ver. Y se escuchaban sus gritos que rebotaban en los pasillos del Cábana. Mire que el Cábana no rebota, ¿eh? No. Porque está muy bien hecho por Corina, que lo ha hecho en otros años, para tapar el Santísimo. Pero así todo, cuando le pregunté, Joaco, ¿qué opinas de todo esto? Se escuchó. Espantó hasta los hurones de Cábana. Sí, está tremendo. Horror. Y como sabe que el grupo... Bueno, no puedo hablar mucho, pero... Le liberaron la pluma, digamos. Ajá. A Joaco. Está desatada. La pluma. Está desatada. La pluma. Sí, sí. Está desatada. Y ahora escribe toda la verdad y nada más que la verdad y jura morir con la verdad. Léame un poco el principio del párrafo de Joaco. De seguido, Antonini Wilson se está convirtiendo en una sombra persistente e implacable para el gobierno de Cristina Kirchner. El primer problema de la presidenta consiste en que las aseveraciones del lenguaraz empresario venezolano coinciden con la percepción de muchos sectores sociales y políticos locales sobre las opacas relaciones argentino-venezolanas. Me encanta. Suspicacísimo. Es el problema. ¿Sabe lo que pasa? Esto yo lo doy en los seminarios. ¿Qué pasa? Si usted pide ayuda, luego debe darla. Hay que tener mucho cuidado. Nada es gratis. Claro, Cristinita, si yo te lo decía cuando eras chica y comías la hostia. Si tú pides, luego debes dar. Te van a pedir dar, que des. Dar. Entonces, bueno, le pidió a gente equivocada. Ahora estamos, como diría Osvaldo Gross, estamos en un punto... En un merengue. Estamos en un merengue, pero estamos en un punto... En un punto que no es precisamente punto caramelo. Lo llamaría punto hecatombe. Le doy un punto nuevo, Grosky. Ah, dice la nación. McCain y Obama juntos en el Ground Zero, la foto de los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, recordando el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Vergo la quiso confesar. Yo sigo tejiéndole. Vergoglio la quiso confesar. Pero ella no habrá querido. Ella no quiere. Ah, ella no. Solamente va a la catedral a tomar chocolate, gorda. Pero por favor, a la catedral hay que ir a hablar con Vergo. ¿Por qué no te arrodillas ante Vergo? Solo ante Dios se arrodilla ella. Vergo, a veces se cuenta que los arrodillas frente a Vergo. Y le dices todo, confiésate ante Vergo, Cristina. Y qué lindo, qué hermoso que es abrir el alma, ¿no? A un padre y entregarle y confesarle las cosas que uno ha hecho. Pero si se arrodilló ante Néstor, ¿por qué no se va a arrodillar ante Vergo? ¿Qué va? Dice la nación. Inquietud financiera. Sufre la Argentina el castigo de los inversores. Subieron el dólar y el riesgo país. Decisión del Consejo de la Magistratura, anulan un concurso para juzgados clave, afecta a aspirantes sin apoyo oficial. Se prende fuego. Empezó la Nación Ganadera Norte, foto en la tapa de la Nación, decepción en el fútbol, lluvia de críticas sobre la selección. Se prende fuego. Un par más. El arte tiene su espacio, Expo Trastienda abre sus puertas hoy en el Centro Municipal de Exposiciones. Se prende fuego. Y Carlos Slim y la Dama de Gris, el multimillonario mexicano, compró el 6,4% de las acciones del New York Times. Se prende fuego, Scott. Esta es toda la información, lo apago. ¡Se prende fuego! ¡Se prende fuego un auto en la esquina de la radio! ¿Qué pasa? Voy. Martín Reich está en la esquina de la radio, se está prendiendo fuego un auto. ¿Qué pasó, Martín? Buenos días, Fernando. ¿Qué pasó? ¿Es el mío? Estoy acá en Blockbuster, no es para alquilar una película. Está quemando un Renault 19. Ahora lo acaban, están todavía apagándolo. Estoy con Carlos, inspector de tránsito. Estás con un... Dueño de estás, con... Pará, estás con un... No quiere hablar. Estás con un zorro gris. Pero... así es. Sí, un zorro gris. A ver, hola, ¿cómo se llama? ¿Carlos? Te pasa con Carlos, inspector de tránsito. Él vio todo. Dale, Carlos. Fernando Peña. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Fernando Peña? Vos sos el viejo zorro gris. Afirmativo, sí. Qué bueno, yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía, cuidado que hay un zorro gris. ¿Ya no le dicen más zorro gris? No, inspector de tránsito, pero bueno. Está muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Y es así, la gente los trata así. Ustedes son muy sabemos simpáticos. Que no los quieren, pero bueno. No, yo a ustedes los quiero mucho. Lo que hay que hacer es cambiarles el uniforme a las zorras, que parecen cajas de bombones. Sí. Bueno, ¿qué pasó con el auto, Carlos? Bueno, te comento, tengo muy poca recepción tuya, pero te digo, esta salida a trabajar y me avisan que en la otra cuadra se estaba prendiendo un auto. Se le hizo el día. Bueno, me acerco y lo veo al conductor que estaba tratando de sacar a su hijo que lo tenía en el asiento atrás, cerrado con el asiento. Con el cinturón. Y en todo eso se estaba prendiendo fuego el auto. Bueno, lo ayudo a sacar a la criatura. Después se me acercó un héroe. La parte de atrás, cierro el gas claro. del vehículo y se seguía prendiendo fuego. Tenía, hicimos un perímetro acá para inspector. Los bomberos. Inspector. Bueno, se apagó. Gracias inspector. A que no hubo víctimas. Y todo el tránsito normal. Tenía... Sí, porque no tengo poca restricción tuya. Tengo poca restricción. No te escucho bien. Inspector. Preguntale si tenía tanque de gas. Sí. Tenía tanque de gas, qué locura. Un peligro. ¿Y qué se quemó en un...? Tenía tanque de gas el auto, por eso es el tema, viste, que... ¿Y ya se apagó? El tanque de gas y explote. ¿Ya se apagó? Sí, se apagó y bueno. ¿Y se quemó en un...? Acaban de ir los bomberos y... Ah, fue con bomberos. Esperando la grúa. Martín. No, Martín. No, te puedo creer. Es uno y uno, Martín. Uno vos y uno él. Le explotó el regulador, el Fernando. Ah, mira vos. Martín. No te puedo creer que Martín le dio los dos... Es boludo. Le dio los dos auriculares, no lo puedo creer. Martín, sí. ¿Cuántos auriculares tenés? Tres, no funciona ninguno. ¿Pero por qué no te pones uno vos y el otro él? No entiendo. Porque al estar acá abajo en la radio la recepción es malísima. Sintoniza todo menos la radio. ¿En cuánto porcentaje se quemó el auto? Y 80%. Se quemó feo. Sí, solo leo la patente de atrás. BQU175. Escúchame, ¿el dueño está ahí afuera? El dueño estaba enfrente, ahora entró, estaba totalmente choqueado, con cuatro ojeras, no quería hablar. ¿Cómo cuatro ojeras? ¿Qué es cuatro ojeras? Sí, tenía los ojos llorosos con... Gracias, Fernández Mejider. Cada uno vive en su planeta. Gracias, Martín. Martín Reich desde la esquina de la radio. Bueno, che, escúchame, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así como que no es noticia? Se llega a prender un auto. No, es una notición. En Boedo, no sé qué, y sale en todas partes alerta. Uh-huh. Se prende un fuego un auto, ¿viste? Claro. Es un peligro. Peligro. 8:40. El parquímetro. Porque la radio es bella. Me Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day Acuvue Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day Acuvue Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. ¿Estás seguro de eso que dijiste? Juan, ¿qué? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy diciendo lo que vos querías que diga. ¿Estás seguro de que fue con ella? Sí. Ella dice que no pasó nada. Está mintiendo. No estoy mintiendo. Grabado. Una obra para entender a los hombres y comprender a las mujeres. La brillante comedia dramática para reír y pensar. Grabado. De Stephen Belber. Con Fabián Vena, Guillermo Fenning y Carolina Tejeda. Dirección Inés Esteves. Ciudad Cultural Conex. Funciones de jueves a domingo. Jueves precio popular. Conseguí tus entradas en el teatro o llamando Ticketek. Presenta Abasto Shopping. Un cortito de Juan Butilovsky, mi periodista deportivo. Gracias, Fernando. Hombre de radio, el mejor hombre de radio por dos años seguidos, por si no lo recordaba. Hoy es una mecha chiquitita. En un par de meses o en un mes puede ser una bomba que explote acá en Núñez y salpique a muchos, ¿eh? Se conoce ya que hay una interna en el seno del plantel de la selección argentina con jugadores que están definitivamente descontentos con el manejo grupal de Alfio Basile. ¿Qué pasa con la selección? Que está mi esposo, que se lo lleva el demonio. Bueno, hay jugadores que están dispuestos hasta renunciar al equipo mientras esté Coco Basile al frente del equipo. Nombres. Gabriel Heinze, por ejemplo. Javier Mascherano, que se enojó muchísimo el otro día cuando le recriminaron una cuestión vinculada a su excesiva fuerza y energía. Si esto pasa en Colombia, cuando llega Basile lo matan. Pero lo matan de verdad. Bueno, ha pasado que han matado a jugador uno que hizo un gol en contra, ¿cómo se llama? Andrés Escobar, sí. Andrés, no, Escobar era el cártel, ¿no, Andrés? Era Escobar el apellido. Pablo era el del cártel. Claro, entonces Andrés Escobar. Bueno, la cuestión es que hay mucho enojo en el seno de la selección. Rondona está terciando para que se bajen los decibeles, pero la cuestión está bastante espesa. Quiero proponer algo. El 40-10-7-2-7-2, quiero que los chongos, mujeres y putos abstenerse. Tortas también. Chongos. Le dejen consejitos, no sé si soy claro, consejitos al Coco Basile. Hacemos un micro, quiero ver qué pasa. Yo doy el primero, el puntapié inicial, para que salgan después. Son las 8:45. A las 8:50, hoy viene Celeste Carvalho a la radio. A las 8:50, quiero que Perico... Entre Perico y Lucas Ribaudo, Perico, me preparan un micrito, un compilado. Un compiladito sutil de consejitos al Coco Basile. Yo grabé el mío. 40-10-7-2-7-2. Que incorpore la autocrítica a su decálogo de maneras de conducir el grupo y ver el fútbol argentino. Con esto y con la recomendación de la fecha del fin de semana, que tiene como epicentro 4:20 del domingo el puntero Boca con Independiente, cierro este informe de deportes y les recuerdo que hay un argentino compitiendo en tenis en el ATP de Bucarest, José Acasuso, que hoy enfrenta a Iván Navarro. Español. El Chucho, tenés que decir como tú, el Chucho, el Pichi, el Conchi. El Chucho, José Acasuso. Cortito, cortito en el 40-10-7-2-7-2. Cortito, de 15 segundos, 10 segunditos. Pum, el consejito, así podemos poner todos. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Tech Designs. Construí tu espacio exclusivo con la mejor madera. TechDesigns.com.ar. Techs y pisos de madera. Línea Directifax 4627-5173. Tech Designs. Por favor, yo querría saber si este viernes es la última función del musical. No, chicos, tienen un toscano en el oído. Son las últimas funciones. La última es el último día de septiembre. Terminamos en septiembre, así que saca la cuenta. Hoy, 21 horas, el musical por hoy, viernes. Si no, es los jueves, atenti. Pero tenemos noticias, ¿eh? Después te voy a decir una noticia, tenemos... Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping, invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. Les habla Andrea de Marcos Paz. Miren, estoy escuchando esto de las bolsas, pero les voy a decir la verdad. Esto de las bolsas biodegradables puede volver a ser interesante, pero con un negocio atrás. Lo ideal sería volver a la vieja bolsa de los mandados. Basta de todo. Basta. Carlos Salvador Vilardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo creo que a tu mujer le tenés que hacer un monumento. No te acordás la fecha de cumpleaños. No te fuiste de luna de miel. No te vas de vacaciones, te casaste un lunes. Sí, no, no me acuerdo nada. ¿Cómo fue que la conociste a Gloria, Carlos? No, Gloria era un velatorio que estábamos ahí en el barrio. ¿Cómo en un velatorio te levantaste a tu mujer? La miré, me gustó, y bueno, saben que yo que me había visto, no sé qué pidió. Pero vos ahí en el velatorio ya arreglaste para salir. Sí, lo arreglamos ahí, cuando nos vemos, bueno, gustó, viste, como era antes, qué sé yo. Sí. ¿A dónde la llevaste? ¿A la cancha? Al cementerio. Bueno, íbamos a dar una vuelta, viste, con el coche, llevo una vuelta a la General Paz, toda la General Paz, Palermo, y volví a casarme. ¿Hace desde los 17 años tenías vos? No, yo qué sé, yo no tenía ni más. Pero son más de 30 años juntos. La piba mía debe tener 34, 35. Debe tener. ¿Cómo? Debe tener 34, 35. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito, la especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Martín Lipsing, te quiero. Bueno, muchas gracias. Vamos a las recomendaciones musicales para este fin de semana. Hoy sí, siendo una recomendación musical, reiteramos, Esquizopeña el musical. Hoy está, adivinen quién abre hoy el show. ¿Quién abre? Además de Javier de Nevares, nuestro actor. Becky. Sí, señor. Juan Butilón. No. Sí, señor. Don adivinen. Héctor Bequiet. Becky. Epa, ¿qué vas a cantar, Becky? No, abre a hacer... No. Hace de maestro, oficia de maestro de ceremonia. Ah, mire usted. ¡Qué sorpresa! Bueno, buenos días, amigos. Esto será en el Margarita Girgu, que esto es en Chacabuco 875. Pero además, a las 9 de la noche está Bill Callahan en Niceto Club, Niceto Vega 5510. No, Ernesto Jodos, 9 y media, en Notorious Callao 966. No, para mañana... ¿Jodos? Jodos, sí. Uno de los pianistas. Mañana la oscuridad es música, con Javier de Nevares Pronga. Mañana la oscuridad es música, no, pero en cuanto a musical, empieza el Pepsi Music, va a tocar The Hives, además Mole y Banda de Turistas desde las 7 de la tarde en Obras, esto es Avenida del Libertador 7395, y además a las 9 de la noche en Niceto Club, Palo Pandolfo. Para este recital tengo dos pares de entradas que voy a dejar para los primeros que pasen en Avenida Centenario 456, séptimo piso. Queda entonces entradas, dos pares de entradas para Palo Pandolfo mañana en Niceto. ¿Vos comés golosina? ¿Yo? Sí. ¿Ah, los judíos pueden comer golosina? Sí, ¿por qué? Sí, claro, que sí, ¿cómo que no? No, pensaba que no podía comer golosina. ¿Y por qué no íbamos a poder? Dice Wendy, nunca me saqué el chocolate, Wendy, no. Ah, Wendy, ¿no come golosina? Él porque es diabético. Pero porque no le gusta. Diabético. Tres tristes tigres. No. Tres tristes tigres. No. Tres tigres tristes. No. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. Lo de las bolsitas biodegradables es muy interesante. Pero tirarse en contra del único relleno sanitario que dispone, ¿por qué no se ocupa de las descargas clandestinas que hay de tanques atmosféricos adentro del Campo de Mayo? Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. capturó a las 23 especies de cocodrilos, investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno este martes a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Cuando buscas la mejor conexión, te damos internet móvil de alta velocidad en todo el país. Ese es el compromiso Claro. A Babie Checopar no lo quiere ni su madre. El paquímetro. The Virgins. Rich Girls. Chicas ricas. Ay, cómo me calientan los hijos de... Uno de los hijos de Creciendo como un Gotti. Oh. Ella tiene las crenchas hasta las rodillas. No, no. En las negras, patas sucias, hasta los rajados. Una porquería. La Victoria Gotti. There's investigation to be done. Who's been where and what with who? So what's been going on? You got to know. You got to know. I'll tell you everything I know. Any little thing I know. Que tiene como título principal esta mañana, campaña anti-Argentina, valija gate, el gobierno se puso nervioso y acusó al FBI, y están las fotos de Aníbal Fernández, Randazzo y Sergio Massa, que son los que indicaron que fueron versiones inventadas desde el exterior las cuestiones de la valija con $800,000. Además, estallido boliviano, Evo contra las cuerdas, los opositores saquearon ministerios, aeropuertos y cortaron el gas a la Argentina. Hay 8 muertos, subió la cuenta de los muertos, 32 heridos y 20 rehenes. Chávez le ofreció ayuda militar y la Argentina respaldo incondicional. Facile en el ojo de la tormenta, Grondona dijo, hablaba 2 veces por semana con él y ahora voy a hablar 4. Ay, yo pensé que era Checho. Testimonio. Y boludo, me llamás ahora, estoy al aire, estuve en la tanda horas. Me llamás al aire, ahora te llamo. Lo parió. Testimonio. Wow. ¿Con quién estamos en este nivel de violencia, Fernando? Con mi socio. Opa. Ahí toma de en una tanda de 7 minutos, tengo tanda y música y no me llama. Voy al aire y me llama. O sea, hay dos opciones, o no escuchar el programa, que ya es motivo de pelea, o escuche, me quiere cagar la vida, que es otro motivo de pelea. Qué lindo es tener motivos de pelea. Testimonio Hard en el juicio a Grassi, y hay un textual que dice lo siguiente, atención. El cura me llevó a su cama, me sacó la remera, me besó la nuca, me sacó el pantalón y después el calzoncillo. El último título dice, en la City Todo eso, quedó la grabación seguramente, ¿no? Como para ya tener hasta la posteridad. Dale, Palito, ¿vamos? Sí, vamos. Gassi chupa pija, puta que lo parió. Bueno, no, otra vez. Gassi chupa pija, la puta que lo parió. Se está jugando, chicos, no se preocupen. No lo diga todo la justicia. El viaje en el auto estuvieron así. Yo soy virgen, faltado, señora fiscal. Bueno. Faltaron el respeto al cura. Bueno, ¿quién le faltó el respeto aquí, Mario? ¿El cura? No, hasta que no lo vea, no lo creo. ¿Quiere verlo? Todavía no hay videos. No dije que quiero verlo. Pasa el ratoncito, el pitilín, ahora esto, Mario, por favor. Yo no dije que quiero verlo. Yo digo nada más, yo estoy comportado. Bueno, el último título de crítica. Lo ve los domingos. Sí, una mascota. En cable está buena. ¿Por qué no lo traes a portal? Un día lo vamos a traer, ¿cómo no? Sí, lo vamos a traer. Yo también lo quiero mucho a Portal. Acá no hablamos de Portal, hablamos de otra cosa. No. En la City todos al trote, el dólar a 3 pesos con 10. Nada más en Crítica de la Argentina. Desde las 7 y hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando El Parquímetro, Metro 95.1. Damas y caballeros, con nosotros el señor Citizen, don Héctor Bequiet. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Diego. Buenos días, Juan. Buenos días, Martín. Hola, buen día. ¿Cómo buenos te días va? A nuestros productores, a nuestros amigos del Parquímetro. Y ven. Sí. Quos quedant en Caterina Botere Patientia Nostra. Hoy en el reconcito del señor Citizen, ¿hasta cuándo Caterina abusará de nuestra paciencia? Esta agenda es para una comitiva de jóvenes neozelandeses que me pidieron algunos datitos piolas para poder pasear. En el casino flotante, ahí atrás de Puerto Madero, cerca del restaurante que se incendió, Diego Birds y Darío Lopilato van a jugar un Dígalo con Mímica temático a beneficio de la Fundación Espacios Naturales de Afo Verde. ¿De en qué? El palacio de la Afo Verde. Es la competencia de tu... De Greenpeace. Sí. En el Palacio de la Papa Frita, a pasito del obelisco, ahí en la valle, Robert Downey Jr. convoca a celíacos de todo el Gran Buenos Aires para sopalear sartenes de Ohio. Habrá salsa friskies, chivitos adobados y chicken fingers, los chivitos de San Luis. Todos los lunes. Qué rico a la noche, el chicken finger. Esos son de Entre Ríos, los chicken fingers. Todos los lunes a la noche en la Embajada de Malí, Arturo Malí monta una feria americana de ropa holgada para recibir tranqui al verano. 67 pesos para las chicas, mientras que los varones entran gratis, sin hacer filas, solo para obesos. Desean que yo sea representante internacional, pero por el momento ¿vos? No puedo. No, Becky, vos no estás para ropa holgada, Becky. Vos estás para ropa holgada. Pero puedo aconsejar, porque, viste, no hay ni tan tanis de muy muy, o demasiado flaco. Oh, demasiado. ¿Cuál fue la ropa más ajustada que te pusiste en tu vida, Becky? 36. Bueno. Pulgadas. 9 de la mañana. Abre las puertas los negocios en todo el país. En esta Argentina industrial que progresa. O algo así. Sigo. Hoy en Chetango, Susana Fontana y Russell Grove lanzan al mercado un long play de varietés con música country de bebop lentos. Es bastante bueno. Ah, y después, de las 2 de la madrugada, se hace Cantobar. ¿Están a control? ¿Podemos cantar? ¿Qué? ¿Cómo es? Y Russell Crowe. Sí, es una mezcla de country music, tango. Está muy de moda, ¿viste? Esa hora que Argentina está en el candelero. ¿Sos del karaoke? ¿Te gusta ir a cantar a los bares de noche? No, pero podría aprender. Lo que pasa es que últimamente con este clima así que uno está... ¿Qué música escucha el señor Citizen? El country music es lenta, tranquila, romántica. Ya los de Kenny Rogers. Exacto. Qué lindo. Muy de moda. Kenny Rogers. Y la niña está rubiecita, ¿cómo era? Dolly Parton. Kenny Rogers. Qué pechos, Yo escuchaba a Kenny Rogers. Súper. Cuando yo vivía en Nueva York. Tomaba muchas vitaminas de chiquito. Y Kenny Rogers fue a un show en Nueva York y yo bailé cuando él cantaba en vivo con Celestino. No le puedo creer. Y seguramente cantaba You Are Only On My Mind. Yo fui a un show de Leo Dan cuando vino Villorquiza en el año 72. ¿Y también bailó? También. Ah, ¿no viste a Leo Dan hace dos días en la mesa de Susanita? No. Estuvo. Muy buen programa. Midió mucho, un pico de rating, Robert Leo Dan. Pico de rating, no. Pero no lo vimos, ¿no? No, yo tampoco. Se elevó más que un 777. ¿Agradecimientos, Becky? Sí, a Gypsy, una hermosa del hoy aero boliviano, que me dejó un mensaje grabado hermoso ayer por la tarde. Era de alegría y paz. Lástima que, en combinación con el barrio de Balvanera, cuando comenzaron hace dos días los carnavales termidorianos, frente al Congreso de Buenos Aires y los fuegos artificiales de Santa Cruz, se hizo un poquito difícil mandarme el mensaje. Ahí me perdí. ¿Y? ¿Y no llegó? Sí llegó, pero tarde. Ah. A todo el staff de Orbis Carorama por permitirme comprar a precio de oferta fuera de temporada, un caluroso saludo. Está bien, es el momento para comprar ahora, hay que comprar calefacciones, viejo. Claro, por supuesto, más barato. Y ya son los últimos días para comprar aire acondicionado. Ahora, y no más. Al Loro Riboira, del local de sombrillas y esterillas playeras, ahí en Gesell, a 2 kilómetros de las cortaderas. No hubo un subsole, nada nuevo bajo el sol. ¿No pasó algo diferente? Bueno, nada. Nunca pasó nada. Más de lo mismo. Pero hay cosas nuevas, me parece. Yo no fui. ¿No? Yo no fui. ¿Y lo de Evo no traerá cola? No. ¿Y lo de Antonini? El parquímetro le da el micrófono, como lo hizo conmigo, la foca Quique. Aprovechelo, ¿eh? También lo puede hacer con usted. El parquímetro, su micrófono. Quería comunicarle al señor Alfio Basile, con todo el respeto, que empiece a poner a los juveniles, que fueron los que demostraron realmente que sienten la camiseta argentina. Lo lindo para el Coco es que saque a todas las estrellitas que juegan en Europa, que ganan millones y no sienten nada por la camiseta, y que ponga a los pibes que juegan acá en Argentinos Junior, en Godoy Cruz, ahí le va a ir bien a la selección. Es hora que se haga un paso al costado. Está muy grande ese hombre. Con el equipo que tenemos no podemos perder más tiempo y no tenemos que estar pasando por esta situación. Consejitos al Coco Basile por el 4010-7272. A lo mejor los escucha, quién sabe. ¿Qué? Deja de robar y deja de tomar whisky con Merlo. Yo te lo a Riquelme, que es un fracasado. Es hora de que llamen a Bianchi Pablo de Barracas. Habla Pablo Barracas. Mi consejo para el Coco Basile es que Riquelme y Messi también pueden ser sustituidos en el equipo. Que hay que trabajar con el equipo, no hay que meterse la mano en el bolsillo, hacer los cornitos cuando el equipo rival está atacando, pensando que la suerte nos va a ayudar. Hay que laburar, Coco. Armá un equipo, por favor. No esperes que Riquelme o Messi te saque las papas del fuego. Y por favor, no te metas con Mache, que después de mucho tiempo conseguimos un 5 para toda la vida. Coco, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que así no vamos a ganar nada. Chao, un abrazo. Consejitos al Coco Basile. Metro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Thank you. es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brahma.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Claro y Nokia presentan Greenfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Greenfields, 8 de noviembre, Buenos Aires. Entradas en venta, llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta, a través de www.ticketek.com.ar y www.greenfieldsba.com. Invita Sancho Greenfields. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos, probalas. Expresión Metro, un nuevo espacio. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Juni, Music Selection, Festa Bros, 95.1. Expresión Metro, sábados y domingos de 13 a 20 horas. Metro, otro sonido. Agenda, info musical, cine, diseño. Expresión @metro951.com. Expresión Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Pepsi Music 2008, día 7, 5 de octubre, Andrés Calamaro, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos y Escenares. Entradas en venta llamando a Ticketek para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro, Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Conexión en vivo con la unidad móvil. ¿Qué tal, Francesco? Diego, buenos días. Bueno, te cuento. En unos días nada más, el 27 de este mes, se va a desarrollar acá en Buenos Aires, en Ciudad Universitaria, un torneo que es bastante peculiar, que es un torneo de arquería medieval. Un montón de gente que se dedica a la arquería se va a acercar vestida de caballero o de fraile o de distintos atuendos típicos de la época medieval y van a tirar al blanco con flechas y con arcos. Bueno, hacer lo que es la arquería en general, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto motivó mi nota del día de hoy. Estoy en el Club CUDA, que es el Club Universitario de Arquería, y estoy con Eduardo Hartkopf, el ex campeón nacional de arquería. Y bueno, se me ocurrió hablar un poco de arquería. Justamente él ahora está vestido con un gorrito medieval de cuero, tiene un par de arcos, flechas de distintos tipos y algo que se llama un carcaj, que es donde guardan las flechas colgado en su hombro. Hola Eduardo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿La arquería es un deporte muy difundido en Argentina o poco común? Y la verdad que estamos ahora difundiéndolo un poco más, está creciendo bastante, se acerca a gente más de la que habitualmente venía. Nosotros damos cursos y notamos que la gente no solo viene en más cantidad, sino que ahora se están empezando a quedar. O sea, y son parte de nuestro club y bueno, que día a día va creciendo en gente y en arqueros, ¿no? Celeste Carvalho. Eduardo, Diego Scott, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo empieza todo este ritual de vestirse onda medieval? Porque uno podría decir, bueno, que practiquen, pero vestidos de jogging. Y bueno, mira, surgió hace unos años. Este en realidad es la sexta edición del torneo, la quinta que organizamos con la subcomisión medieval, como le decimos nosotros, con los chicos allá, con los Ricardo, Gabriel, Alejandra, bueno, yo Eduardo. Lo hacemos y bueno, la idea más que nada es volver a jugar como cuando éramos chicos. ¿Tiene Osvaldo? Eduardo. Eduardo Fernando Peña, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Tiene otro gusto vestirse? Es otra historia. Es otra cosa. Es como cuando vos haces de mozo, por ejemplo. Claro, y te pones un moñito. Ya, claro. El moñito ya te cambia. Es diferente. No, no, acá te digo que vamos con cascos, espadas. Sí, está muy bien. Tacha, ¿viste? Vos decís, ¿vas a la guerra? No, voy a tirar y a divertirme con todo lo que me gusta. Y pronto, pronto vas a ir a la guerra, te digo, pronto. Eduardo, Juan, ¿cómo te va? ¿Qué vale un arco profesional con un equipo de flechas como para practicar este deporte? Y mirá, nosotros lo que recomendamos siempre es que arranquen haciendo el curso y no compren nada. Porque te digo que hay de todo y los precios son bastante diferentes, ¿no? ¿Pero qué márgenes? Y mirá, para arrancar con una escuela tenés que pensar, por ejemplo, en 300, 400 pesos, hasta 600 pesos o $200, y te puedes ir hasta los $5,000 con un arco con mira, compuesto, sí, no, también, seguro. Qué sé yo. Sí, todos los fanáticos son enfermos, pues terminás comprando una flecha por $20,000, típico. Típico. No, las bolas de bowling, no sabes. ¿Te compras? Yo juego al bowling, hay bolas que no sabes lo que valen las bolas. Sí, bueno, acá también, con los arcos tenés de todo, ¿viste? Tenés en toda la gama. Eduardo, ¿es cierto aquella historia medieval de Guillermo Tell y la manzana en la cabeza? En realidad dicen que es mentira y Guillermo Tell no era arquero, era ballestero. Era defensor. Ah, ballestero. Un saludo a Coco, ballestero. A Coco ballestero. ¿Se hace cacería con arco y flecha de animales, digo? Se hace, sí, si bien en el club no tenemos, digamos... ¿No me matás unas palomas? ¿Cómo? ¿No me matás unas palomas que me están volviendo más puto de lo que soy? En realidad tratamos de no tirarle a nada de eso. No. Independientemente de eso, hay gente que sí, que le gusta cazar, que van a cazar. ¿Bancarse 50? Al club, ciervos, jabalí, así que se caza. Tomás, cerrame que llegó Celeste Carballo. Bueno. Una más, la última, dale, vamos. Sí, en las competencias internacionales, ¿la Argentina es buena o mala selección? Y mirá, la Argentina está creciendo, en realidad estamos laburando... ¡Que la dirija el Coco! No, por favor. No, peor. No, en realidad te digo que el deporte es bien amateur en Argentina, todos los chicos que compiten trabajan y lo hacen en sus ratos libres. De hecho, hay torneos internos, y está en la posibilidad, ahora nos invitaron a Ecuador, así que probablemente estemos a fin de año, en noviembre, allá, ¿viste? Pero yo te hago la última pregunta, Eduardo, con la mano en el corazón, ¿eh? Decime. ¿Es medio huevón el que tira con arco y flecha? No, al contrario. Te digo que... ¿Es langa, es langa? Y está bueno, te digo que está bueno porque bajás todas las vueltas, la locura que trae de la calle, te pones ahí... Pero es de decirle a la mina, vení el sábado, que vas a ver cómo tiro con arco. Yo soy arquero. Te clavo una flecha en el corazón. Te tiro con arco y estás tan metido en lo tuyo... El mundo se puede caer abajo y vos seguís tirando. Ah, entonces es medio huevo. Cerrame, Tomás. Bueno, desde un club de arquería informó Tomás Franceschín para El Parquímetro. Vamos, chicos, vamos a moverse con ganas, ¿eh? Más energía, movimiento con ritmo, vamos. No querían tener un dedo pulgar ágil y en buen estado físico. Lo del fondo, arranquen, pulgares arriba y abajo, no me dejes sol. Ese es el pulgar que estamos... Poné tus dedos en acción, porque a partir de ahora la AFIP te ofrece otro beneficio. Información y trámites a través de tu celular al 2347. Un servicio más cómodo, más rápido y gratuito. No se olviden de Longar, ¿eh? Más tecnología para hacértelo más fácil. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Capturó a las 23 especies de cocodrilos. Investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno este martes a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Largó la promo Pepsi Music. ¡Corre! Destapa tu Pepsi, que bajo las tapas podés encontrar miles de entradas para el Pepsi Music y 1,000,000 de Pepsi gratis para volver a ganar miles de entradas, ¿entiende? Además, canjeando dos etiquetas de la promo tenés 2x1 en combo super clásica de Burger King, 2x1 para entradas en Cine Hoy. ¡Pero qué bien! Este año la maratón de la música la ganás vos. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. 12 de diciembre, Estadio River Plate. Últimas localidades disponibles. Entradas en venta por sistema Ticketek, llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Invita City. Para sus clientes, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Conexión en vivo con el Congreso de la Nación, diputado senador Rafael Oreste por el Orti. Bueno, el caso es sin duda las declaraciones de Antonini Wilson, el dinero que tendría el destino, esos $800,000 para financiar la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, y alguien involucrado con este gobierno es Rafael Oreste por el Orti. Por el Orti, buenos días. Buenos días, señor periodista, tengo hasta usted. Muy buenos días. El gustazo de saludarlo. ¿Qué tiene para decir de lo que está sucediendo en Miami? Bueno, mire, simplemente nada, ¿no es cierto? Esto es una difamación, como siempre estamos acostumbrados, de el gobierno, vamos a decir, malintencionado, soberbio, pendenciero, pedante, hablando mal y pronto, hijo de puta, de los Estados Unidos. Primero, las relaciones con Estados Unidos están en buenos hablando términos. Mal y pronto, ¿no es cierto? Sí, bueno, hablando mal y pronto puede complicar las relaciones internacionales. Segundo, ¿de qué campaña me está hablando si los 800 mil dólares estaban en la valija? ¿De qué campaña estamos hablando? Primero le digo que no necesitamos de ningún gobierno que no venga a ayudar. La presidente Cristina Fernández de Kirchner es una presidente que tiene bien la cabeza puesta. Nunca se le perdió la brújula. Por el altiplano se escuchan ruidos de un flipper. ¿Usted dónde está? Efectivamente, estoy en el playroom de mi casa, en donde tengo un flipper. ¿O son tragamonedas? Bueno, mire, arriba en el playroom tengo un casino funcionando, de toda manera aficionado, ¿no es cierto? Bueno, es ilegal. A los fines de semana, no, mire. Un garito es ilegal, no se puede tener un garito. Ah, escúcheme, con ficha de colores, ahí venimos, nos juntamos Moyano, nos juntamos Delía, viene a veces Néstor. Y se juega en la nuestra. Le estoy diciendo que es con ficha, escúcheme. Sí, bueno, en el casino también es con ficha, bueno, si se cambian por plata. Le hago una pregunta, ¿usted tiene familia? ¿Me está amenazando por el norte? No, le estoy preguntando. Sí, yo tengo familia. Bueno, mándele saludo. Bueno, le voy a mandar. Bueno. Gracias por la atención. ¿Qué pasa con la valija? 800 mil dólares, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Bueno, mire, eso está en manos de la justicia, ¿no es cierto? Yo no me puedo, en este momento, meter, en más, hablando mal y pronto, en un quilombo. ¿Usted nunca vio dinero que financiara la campaña de Cristina Fernández de Kirchner que fuera mal habido? Eso se lo voy a declarar ante el juez, pero ya le digo que no. Por el Orti, buenos días, lo saluda Ernesto Tenenbaum. Y al respecto, Elisa bueno, Carrió. Tenenbaum, ¿qué dice? Muy bien. No habla de lo que sabe, y habla un poco de tejido al crochet. Bueno, voy a hablar de eso más tarde, porque ayer Elisa Carrió, en este mismo programa, Elisa Carrió, pidió que se lo investigue a usted y a Néstor Kirchner. No, déjeme, si vamos a hablar en serio. Sí, vamos a hablar en serio, hablemos en serio. No me va a hablar de Remy Rousseau. Dígame qué dijo Remy Rousseau también, escúcheme. Ah, Elisa Carrió, dirigente de la oposición. Remy Rousseau. Es la segunda fuerza del país. Estoy, le voy a decir una cosa, tengo la pelota llena, hablando mal y pronto, de gente obesa que se viste con túnica y, ¿no es cierto?, y anda con un Jesús en el pecho. Déjese de joder, Hare Krishna, Demir Rousseau, Marta Serranima, y esta señora que, con todo respeto le digo, hablando mal y pronto, está en pelo. Pero exigió que se le investigue la justicia, porque dice que está probado su corrupción. Bueno, mire que hable. La señora Carrió, y se lo digo hoy yo, Rafael Oreste, por el Orte, y si me graba, que me grabe quien sea. Está mal medicada, señor. La señora Carrió vive en pelo, señor. ¿Se da cuenta? Por el Orti, si no acepta lo de los 800 mil dólares que trajeron de Venezuela, ¿qué me dice de los 200 mil que aportó Forza? El señor Forza, para descanse, tan solo en todo su derecho de aportar lo que se le cante el culo, hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Hablando mal y pronto, escúcheme. Pero me parece que para el gobierno, alguien vinculado al narcotráfico no le hace bien. Yo aporté, la palabra narcotráfico la dijo usted, y le va a costar caro. ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo le va? ¿Usted tiene familia? ¿Yo? Mándele saludo. Bueno. ¿Qué? ¿El señor Forza qué? Yo tengo todo el derecho. ¿Estás desconcentrado? ¿Cuántos puntos lleva en el flipper? No, escúcheme. Señor periodista, yo tengo todo el derecho, como en cualquier gobierno libre, ¿no es cierto?, de donar el dinero que yo quiera a la campaña que yo quiera. Pero Forza no puede justificar ese ingreso por el Orti, lo que se está discutiendo, bueno, mire, si vendió droga a México. No puede justificar porque está muerto. Para el calle. Entonces, ¿de qué me estamos hablando? ¿Qué quiere decir acá eso? El periodismo se ocupa de los muertos y de los fracasos. ¿Por qué no ve los éxitos? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Me está tomando el pelo o me está cargando? Dígame uno. Hemos pagado la deuda con el Club de Francia. No se pagó, todavía no se pagó. Hemos pagado la deuda, cállese la boca. Escúcheme, yo estoy al lado de la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Y yo la veo todos los días pagar, hablando por teléfono como loca. Tiene cuatro traductoras. al lado suyo, todo el tiempo hablando esto que el otro, y pam, pim, pum, silbuple, venen, pum, pim. ¿Está al lado de ella ahora? Juan Chinco, ¿eh? ¿Está al lado de ella ahora? No, en este momento estoy en el cuarto de al lado, con una reunión con mi esposa Chucha. ¿Puede asomarse a ver si se escucha algo? No, la verdad que, a ver. Haga la gauchada, pasa el teléfono, asome la cabeza un segundo. Un segundo, asome la cabeza un segundo. A ver. No se escucha. ¿Escuchó? Nada. No, no se escuchó nada. Por eso. Estaban hablando bajito. Por el Orti, Mario Mactan lo saluda, señor diputado. ¿Cómo va a matar? Bien, ¿está dispuesto a armarse e ir a pelear a Bolivia por Evo Morales como Hugo Chávez? Sí. Ahí se escuchó algo, ¿eh? Dígame. No. ¿No está dispuesto? No, de ninguna manera. Ah, ¿se abre? Sí, por supuesto que estoy dispuesto. ¿Está dispuesto o no está dispuesto? Bueno, en tanto y cuanto sí. ¿Qué por el Orti, conteste, ¿está dispuesto a viajar? Doy la vida por Chávez, por Morales, por Cristina Fernández de Kirchner, por Néstor Kirchner, por Moyano, mi compañero, por Barrio Nuevo, por Perón, porque yo le digo, este país lo sacamos entre todos, los argentinos, porque lo que no necesitamos es más gente que ponga palos en la rueda. Porque usted, a ver, ¿qué me quiere decir, señor periodista? A ver, saque la marcha. Sí, da la vida, pero está jugando al Pac-Man. Escúcheme una cosa, es viernes y los políticos los viernes no trabajamos. Los ciudadanos comunes sí. Y sí trabajamos los domingos. Pregúntele a Moyano, pregúntele a Delía, los sábados y domingos trabajando. Los viernes nuestro día de los lunes en la gastronomía. ¿En dónde trabajan los fines de semana? Los lunes los gastronómicos tienen los lunes, los peluqueros, nosotros los políticos tenemos los viernes, como los proctólogos y los cirujanos. Por el Orti, se lo vio a su hijo caminando. Por usted me está queriendo decir. Por el Orti, usted me está queriendo decir que debido es un ladrón. No, de ninguna manera, eso lo dijo. Me parece que usted me está queriendo decir, usted está insinuando que Devino es un ladrón, que va a tener problemas. De ninguna manera. Bueno, mire, escúcheme, mire que yo le voy a hacer un juicio, porque yo, si tengo entendido mal no escucho, usted está insinuando que Devino es un ladrón. No, jamás con juicio, no. Por el Orti. Usted menciona Devino, aquí no se escuchó esa palabra. Guay que yo escuche decir que Néstor es un cornudo. No, acá no se dijo eso, por el Orti. Guay que yo escuche decir... Son monedas eso. ¿Qué fichas está? Por el Orti. Guay que yo escuche que usted insinúe, guay, a ver si yo no escuché que usted está diciendo que la señora presidenta es una cocó. No, acá nunca se dijo eso. Acá nunca se... No tergiverse, por el Orti. No tergiverso. Usted está insinuando que este gobierno es un gobierno corrupto. De ninguna manera. No se dijo nunca. Nos genera algunas dudas nada más. Me pareció escuchar por ahí. Entonces mejor así. ¿Acaso usted está insinuando que los negocios con Chávez son sucios? De ninguna manera. Nunca se dijo eso. Se está investigando. ¿Está insinuando que Cristina está especulando con plata de narcotráfico? De ninguna manera. Nunca. Me pareció. No. Mejor así. Porque este país lo sacamos entre todos. Porque de una vez por todas, los camioneros, los sindicalistas, la gente pobre, vamos a triunfar porque nosotros... Ahora tenemos la posibilidad de tener la sartén por el mango y le vamos a decir a toda la clase alta, déjenos a nosotros, que vamos a hacer lo posible porque tenemos corazón, porque los pobres, los trabajadores, los sindicalistas, que tanto tiempo estuvimos aplastados con la bota oligarca, vamos a sacar la cabeza y vamos a llevar el país adelante con la señora Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner, con Julio De Vido, con todos los Fernández, con Moyano, con Delía, conmigo mismo, vamos a sacar este país adelante. Y que no se meta ningún de Angeli, porque en ese momento cuando le empezamos a embarrar, le mando un saludo a Coco Basile, que vamos a poder, vamos a salir adelante con la selección, Y como siempre, Manu Ginóbili, Maradona, Fangio, Monzón, Argentina, un solo grito, por el orto y corazón, deme la oportunidad, no lo voy a defraudar. Como decía mi viejo amigo, siempre recordado, Carlos Saúl Menem, otro peronista y justicialista. Y en este día de hoy, señor periodista, permíteme que le cante un feliz cumpleaños a mi amigo personal, don Antonio Cafiero. Antonio, feliz cumpleaños, viejo carajo. Vamos Argentina, vamos por el norte. Buen fin de semana, señor periodista. El parque, porque la radio, es bella. Viejas. Ay, no. Eso jamás. Qué claro, tranquila, qué romántica. ¿Dónde fue el rock and roll al palo? Qué lindo. Me gusta. Pero yo siempre hice música tranqui, medio romántica, así. También. ¿No? Este es un tema de Gotham Project. Sí, parte. Sí, sí. Celeste Carballo es una de esas personas que cuando habla tiene una voz de mierda y cuando canta es maravilloso. Eso era lo que me decía una profesora que tenía en un momento, vos tenés impostación natural, no tenés que venir a estudiar nada. Cuando canta es claro, increíble. Cambia la voz totalmente. Y me la encuentro en lugares a la noche. La varela es otro caso. Porque siempre hay mucho ruido y hay que hablar fuerte. Y ahí no hay impostación natural. No me sale hablarte como cuando canto, por ejemplo. No es la que canta, no parece la que canta. Escucha. Este es un puentecito. Y ahora volvés a cantar. Ahí va de nuevo. Acá tenés Buenos Aires no tiene la culpa. Uh-huh. Es un tango que escribimos con el maestro José Colangelo. Yo hice el texto

Probá One Day Acuvue Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day Acuvue Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Metro y medio. Un programa de radio. Señoras y señores, bienvenidos a... Gorda por un lado. Chifo dice, gorda, hace 2 años conocí a un chico en las vacaciones. Él de Rosario, yo de acá. Nunca podemos enganchar un fin de semana para los dos, pero no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué hago? No tiene ganas de estar con vos. Entonces lo mejor que podés hacer es olvidarlo. Ahí al granel, como las frutillas. Estefi dice, gorda, no tengo amor propio. ¿Tenés lavarropa? ¿Tenés microondas? ¿Tenés heladera no frost? Pero sos una mujer afortunada. El amor propio va y viene. Gorda, dicen por acá, quiero ser la más linda de la fiesta. ¿Es normal o soy una enfermita? Las dos cosas. La mayoría de las gordas queremos ser la más linda de la fiesta. Sí. Y eso es una linda enfermedad que hay que conservar. Llega un punto donde ya no hay que comparar, ¿eh? Llega un momento que hay chicas de 17 que ya tienen sus buenos cuerpos. Y hay que tratar de bailar en la otra punta del salón que esa chica. Para no sentirnos mal. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Te escucho a la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Dos amigos, una mujer, un secreto y un recuerdo que no puede ser borrado. Grabado, una obra de Stephen Belber. Con Fabián Vena, Guillermo Fenning y la presentación de Carolina Tejeda. Dirección Inés Esteves, Ciudad Cultural Conex. Funciones de miércoles a domingo. Conseguí tus entradas en el teatro o llamando a Ticketek. Presenta Abasto Shopping. Una fórmula simple. Todas las combinaciones. Gancia, Bartender Back to Back. Lunes, martes, jueves, viernes. Parte jueves, 19 horas. Martín Augmenti, Bola Ganosa. Arma tu juego. Bartender Back to Back. Back to Back Attraction. Gancia. Principio del juego. You know you want it. Callan Gary, Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Stygian Sweet Tour, 6 y 7 de diciembre. Entradas agotadas. Nueva función, 4 de diciembre. Invitado especial, Olo Kenfold. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y Tam Airlines. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia, main sponsors de The Stygian Sweet Tour. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos, probalas. Cuando buscas la mejor conexión, te damos internet móvil de alta velocidad en todo el país. Ese es el compromiso Claro. El parquímetro. Bueno, estamos con Celeste Carballo aquí en Tranquilidad en este viernes. Para nosotros ya es fin de semana, fin de programa. Para ustedes es, no, es un quilombo. Ustedes recién empiezan a trabajar. Celeste Carballo, dice tu ficha. Mirá lo que sale. Si vos pones Celeste Carballo en internet, mirá lo que sale. Sí. Celeste Carballo nace el 21 de septiembre de 19... ¡Uy! Pronto cumplís, ¿cuánto? 5-2. Está bien. ¡Lleva! Nace el 21 de septiembre de 1956. Déjame que te doy un beso, mami. Déjame darte un beso. Bueno, después. A ver, quédate acá. Quiero trenzar las crines. Para. 21 de septiembre de 1956 en el barrio porteño de Villa Devoto. ¿Te acosan mucho, sí? No, no, la gente me respeta muchísimo. ¿Te prestan los muchísimo. Gente? Muchísimo. ¿Qué te pasa, vos? A los 19 años, entrando a la Facultad de Psicología de la UBA, da un paso fundamental en su vida, reúne su primera banda, Alter Ego. ¿Vos la reuniste? Sí. ¿Vos? Sí, nos reunimos. Sí, la banda formada por su amigo guitarrista Oscar Mangione y Pedro Aznar, el rol de baterista. Bueno, todo esto sale cuando ponés Celeste Carballo. Me vuelvo cada día más loca, como lo cantaba yo mientras pasaba la aspiradora. Te iba genial, me quedaba genial. Bueno, ¿naciste en General Pirán? No, en Devoto. Ahí dice, mira, nació en Villa Devoto. No, es que la gente dice eso y piensa otra cosa. No, me olvido. ¿Qué asociaste? Coronel Pringles. No, yo viví 5 años. Coronel Pringles. Claro, y nos fuimos con mi viejo, yo tenía 5 años, a vivir al campo. Se me turuló. Porque primero porque estoy vieja y tomo mucho. Por eso. Tomo mucho. Claro. Y segundo porque General Pirán, me equivoco porque ahí almorzaba yo cuando iba de gira, cuando voy de gira o cuando hago Mar del Plata, ajá, siempre paro en General Pirán. Ah, no, pero esto queda más para el lado del oeste. He ido, si un día, aquí viene el cuento, estábamos de gira con el señor y con otro señor llamado Pablo Pérez Iglesias, y entonces pasamos por Coronel Pringles y Pablo me dice, ¿dónde íbamos? ¿Iríamos a Tres Arroyos? Sí, estábamos por ahí, Coronel Suárez, Tres Arroyos. Claro, cerca. Entonces me dice, y teníamos mucho tiempo. Creo que teníamos una noche libre. Entonces me dice, bueno, y acá está Coronel Pringles, que la verdad es un pueblito muy chiquitito. Si querés entrar para ver, pues es una mierdita. No, digo, no, che, que ahí venía a hacer este Carballo. Claro. Digo, sí. Y pará, totalmente. Y entré por vos. Ahí va. Entré a Pringles porque vos sabés, quiero ver a ver dónde bien, muy bien. Bueno, yo vivía en la zona rural. Me encantó. En realidad, mi viejo había comprado una chacra. Él vendió su casa en Devoto, una quinta que tenían en Pilar. Mi viejo tenía un taxi. Aparte de su trabajo, era taxista, era tachero. Muy buen hombre su padre. Es verdad. ¿Por qué? Un gusto conocerlo. Bueno, aparte Celeste escucha nuestro programa todas las mañanas. Claro, por eso lo conozco, Sabino. ¿Cómo le va, doña? Muy bien, ¿sabes? Doña, doña, Celeste. Está bien. Me encanta. Hola, Celeste, la mega. Tenés el... ¿Cómo te va? Me encanta como tenés el pelo negro. ¿Te gusta? Te queda bárbaro. Bueno, en realidad es como un castaño oscuro, tampoco es negro. No, es negro teléfono, pero es un castaño oscuro medio caobita, ébano, que te queda genial a los ojos. Ay, gracias. Porque yo les cuento que la tengo adelante, ya parezco Mirta. Celeste tiene ojos de gata siamesa. Ojos grises azules. Peligrosos. Los corazones que habrán roto esos ojos. Quieras saberlo. ¿Y eres la hija menor? Claro, soy la hija menor de 8 hermanos. Como el anís. Como el anís, 8 hermanos. Y mi viejo, cuando me hicieron la miel, era taxista, tenía un taxi. Entonces, yo siempre digo que tengo en el ADN la ciudad de Buenos Aires. La conozco, que no me puedo perder en ningún lugar. Eso. Por eso Sabino, cuando usted habla, lo escucho atentamente. Porque... Las arterias no solo son las calles, sino las venas del tachero. Exactamente. Dijo el tachero, nunca dice. Cállese, Celeste, ¿cómo anda? Palito. Palito. No tenés una seca, pues. No me dedico a esos intereses. Qué careta que sos. No, pará. De ahí a ser careta hay una gran distancia. No, pará. ¿Pero qué le le pedís una seca a una invitada que viene? No le pidas una seca. ¿Y siempre? Pedile a Lucas. Siempre. La malvada. ¿Y si es lo que era? No tiene nada que ver. No es sinónimo. Ya te aviso. No es sinónimo. No seas cabeza. Ojo. ¿Y qué voy a hacer si vos no me das de comer? Si ustedes los ricos no me dan de comer. Mira, ahí hay media luna de todo. ¿Querés una media luna? No me lo estás facturando. ¿Qué voy a hacer si vos mandás a tu chico con uniforme al colegio? ¿Qué voy a hacer vos? Aguante el uvita dulce. ¿Y cómo eras de chica? Era una especie de indiecita que andaba por ahí en cueros en el campo corriendo. Eras un malón de querandíes. Una rubia, la rusita. ¿Eras rubia? No. Claro, mi tío Luis me decía la rusita. Y bien, la rusita, bueno, en el campo, ¿viste? ¿De dónde es tu apellido Carballo? Carballo es un apellido en realidad gallego, de origen gallego, pero nuestra rama de la familia... Pues son de Asturias. Asturianos, gallegos y asturianos, primos hermanos. A Nadal lo nombraron de Asturias. ¿Cómo rompió el pantalón Nadal? ¿Qué querés con ese orto? ¿Cómo no vas a romper pantalones? Me calenté ayer. Cada 15 minutos. Fue un tema del día. Tremendo, gallego. Qué lindo Nadal. Yo, te juro, me empecé a calentar, empecé a pensar. Le pondría pantalones de materiales cada vez más gruesos a ver si lo puedes romper con ese orto. Como que se vaya agachando y rompiendo... Tela. Sí, agachate acá, papá. Pues yo soy travesti, Celeste. Sí, lo sabes. No me di cuenta. ¿Y andaba siempre por el campo, corriendo? Andaba corriendo todo el día, pintaba. Mi viejo me hacía unas líneas así con yodo en la piel, porque decía que era bueno para que tomara sol. Yo era reindia y quería, papito, haceme los dibujos, por favor, en la cara, dibujos en la cara. hincha todo y salía a correr por ahí. Hacías hacías sí, escándalos, gritos de toda clase, pero también tenía mis trabajos, mis responsabilidades, ojo, mi viejo tenía una huerta gigante. ¿Qué iba a ser responsable vos? Pobre vos, palito, aprende. Vos que seguro vivís en el conurbano y tenés un poquito de tierra, podrías hacer una huerta y ahí ya tendrías tu comida. Escuchame, yo la hago. Tengo tres plantas. Ah, planta marihuana, no le decía. No. Pero Celeste, a tu viejo le agarró el rayo de querer de dejar la ciudad e irse para el campo. Sí, le agarró, se jubiló a los 60 años. Lo bien que hizo, yo me voy a ir a Mar Chiquita, Juan. Sí, es verdad. Primero se quiso ir a Mar del Plata. ¿Viste? Casi compró una casa. Ya había comprado una casa y fue por una diferencia de muy poco dinero. Sí. No cerró el negocio el gallego, ¿viste? El gallego, cabeza dura, dijo, no, hostia, que no, si no me baja 5.000 pesos, no la compro. Lo bien que hizo. Y no la compró, entonces se fue a saludar a su hermano, que estaba en Pringles hacía 30 años, que había hecho toda su vida ahí. Ajá. Y justo se vendió una chacra cerca, dijo, este es el lugar. Lo compró y vino a Buenos Aires con el negocio hecho. Vos imaginate que rompió un poco la familia, porque somos eso, 8 hermanos, los hermanos mayores, algunos estaban casados, como mi hermana Dora, por ejemplo, ya se había casado con Juancito Pumer. Ya tenían dos hijos, pero los demás eran solteros. Sos tía de Gabriela. Eras tía de Gabriela. Soy tía de María Gabriela, de Pumer, de Lito, de Pumer y de Claudia de Pumer. Yo tengo un tango, permiso, doña Celeste, que dice, si yo hubiera sido un garca de reloj con cadenita, hoy tendría dos percanta, además de mi Estercita, una vida sin desvelo, bajo el catre mucha guita, no me acuerdo cómo sigue. Y la casa no, espera, la parte de la casa bajo el catre mucha guita, y otra casa en Mar Chiquita. Increíble. ¿Y qué bien le queda, hablábamos en la tanda, tu voz al tango? ¿Te das cuenta que es increíble? ¿Será porque canté tango toda la vida de mi casa y porque escuché a mis hermanos mayores cantando tango siempre, toda la vida, y hubo discos muy, muy fuertes, muy importantes de tango en mi casa, siempre también? Y soy porteña, ¿qué querés que haga? Nací en Buenos Aires, soy porteña, por más que me hicieron fama de haber nacido en otro lugar, donde disfruté 5 años de mi infancia muy maravillosos. En General Pirán. En Pringles. Ahora a partir de este programa va a decir, no, es de General Pirán. No, dijo Peña. Una discusión tremenda. ¿Dónde? Como Gardel, que no se te caiga un avión ahora. Que duden. Tenemos. Tampoco pará, me tengo que tenemos mensajes para Celeste por el 4010-7272. Tenemos uno, a ver, dale. Quiero que sepas que estoy enamorado de vos desde que tengo noción de la música, cuando tenía 3-4 años. Y me encantaría saber cuál es el género, que el tipo de música que disfrutas más hacer. Tu nombre, dejen los nombres, chicos. ¿Qué te gusta más hacer? ¿Rock and roll, tango? A mí me gusta hacer música, me gusta hacer toda clase de música, pero son estadios diferentes de mi personalidad también, no te olvides, ¿no? Que esquizofrenia tan aguda no la cura ni un doctor ni el amor. Dice, me vuelvo cada día más loca. Pero ¿Esa la escribiste vos? Sí. ¿Solita? Sí, totalmente. Para mí uno de los mejores trabajos fue Mujer contra Mujer. A mí me encantó ese disco. Ah, el disco prohibido. Prohibido, ¿no? No fue pero prohibido en realidad, pero fue con el disco no auteado, el disco escondido. Hay agua así, me estoy tomando una cerveza y me entró frío en el diente, no puedo más. Ay, me acuerdo de usted, Graci. Mi dentista. Tenemos dos más. ¿Qué te hizo? Celeste Carballo, el día que Sinavencio inauguró su cancha, la cancha nueva, estuvo sentada al lado mío y alentaba como el que más. Me gustaría saber desde cuánto el amor por los cuervos. Un beso. Sí, estuve en el estreno del nuevo gasómetro, claro, y desde mi más tierna infancia, porque mi cuñado Pierino, el marido de mi hermana Graciela, Pierino Bernaudo. Un primo, Pierino Bernaudo era el socio número 2 de San Lorenzo. Y cuando veníamos a Buenos Aires todo el verano, nos llevaba siempre al campo de deportes que tenía San Lorenzo en ese momento, al viejo gasómetro. Y siempre estaba hablando de San Lorenzo. ¿Ves? Por cariño, así me hice de San Lorenzo por él y por mi sobrino Aníbal, o sea, hijo de Pierino y de Graciela. Yo tengo tío Aníbal. Uh-huh. Aníbal Bernaudo vive hace casi 30 años en Miami y escucha por internet esta radio, así en cualquier momento llama o algo. Que también es San Lorenzo a full, entonces imagínate que viene toda esa tradición de ahí, ¿no? De la infancia por mi cuñado. Tenemos otro más. Pensé que para Celeste le quería preguntar si todavía le gusta cuando una heladería pide helado de crema de cielo. Un beso, Fernando. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué pasó? Tal vez en alguna época habré ido siempre a la misma heladería. ¿Te gusta no crema del cielo? Sí, me encanta. Lo que habrás hecho vos con la crema del cielo. Engordar un poco, pero a este régimen total. El estás más flaca. Bien, el nuevo disco se llama Celos. ¿Y quién te lo sacó? Mira, es una producción que yo hice, es una producción independiente, pero después sale por un nuevo sello que es BMB, fabricado y distribuido por EMI Argentina. Uh-huh. Y ¿ya lo sacaste? ¿Ya sacaste? Salió hace 2 semanas. No, pero el show, ¿ya tenés el show sobre el disco? ¿Cómo haces? ¿Haces un show sobre el disco? ¿Cómo es el tema? Mira, tengo 12 discos editados, entonces la gente siempre se queda con ganas de escuchar canciones de otro disco, ¿no? O sea, que no puedo repetir exactamente un disco. Aparte es un poco aburrido tocar exactamente todo el disco. ¿A dónde tocas próximamente? Ahora vamos a hacer la presentación del disco en noviembre. ¿Dónde? En el Teatro Ateneo el 1 de noviembre. Ah, ahí estaremos. Claro. Esto es exclusivo, ¿eh? Todavía no lo sabía nadie. Te estoy tirando de la fecha así, first time. Primero de noviembre. Primero de noviembre. ¡Ahí va! Ahí estaremos. ¿Qué día es? Sábado. Puta, no lo puedo. Sí, puedo. No, pero no puedo. A las 12 de la noche. No, estoy en gira. Me voy de gira. Bueno, anyway, tocaremos después en otros lugares. Está bien, porque eso va a ser nada más que el primer show. N de Ateneo el primero. Tenemos una tanda. Lo tengo Andy Kuznetsov, que me hincó los dientes. No, acá en la cacha me está mordiendo el culito. Pero. Sí. Salí de acá. No me muerda. Metro. Sonido Urbano 951. Metro. Metro. Sonido Urbano. Metro. 95.1. Sonido Urbano. ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega a fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, flotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, ¿en qué piensa, Jordi? No todo tiene que costarte tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Panel Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta las concesiones de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. Jueves, viernes y sábado, paseo a la plaza. La que muchísima. ¿A dónde? Margarita Sigu, hoy, 21 horas. ¿No soy un pibe tierno? La voz, la red de voz más importante de Argentina. Querida voz, la voz hace que crezca tu negocio raudamente. Querida voz, tiene la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La POS, la red de terminales de pago más importante del país. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping. Invita City, 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. En minutos. Perros de la Calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto. Perro. O un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle. Metro. 95.1. Sonido urbano. You know you want it, come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Stygian Sweet Tour, 6 y 7 de diciembre. Entradas agotadas. Nueva función, 4 de diciembre. Invitado especial, Polo Kim Fall. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y TAM Airlines. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia, main sponsors de The Stygian Sweet Tour. Capturó a las 23 especies de cocodrilos. Investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno este martes a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Fancy Music 2008, día 6, 4 de octubre. ¿Qué tal? Las pelotas, ratones paranoicos. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corremos. Nunca podía seguir mis programas favoritos. Que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que quieres ver cuando lo quieres ver. Suscríbete llamando al 431-2222. El parquímetro. Claro, sí. ¿Entendés? Claro, no se puede. Dale al bifecito, al asadito y después 5 kilos más. No. Estamos hablando de bifecito, porque dice, ¿dónde vive? ¿Dónde vive Celeste? Vamos a hacer toda la charla vuelta. Ahí va. No, y vivo en la zona rural del oeste, cerca por Rodríguez. Uh-huh. Tengo, bueno, un lugar con un parque muy grande, casi 3.000 metros. ¿Y con qué cortás el pasto? ¿Con tractor? No, tengo una máquina de cortar el pasto de las más chiquitas. ¿Qué? ¿Y cuántos metros tenés? Como 3.000, 3.000. ¡Qué loca! ¿Y salís con la máquina a cortar el pasto? Yo sí, pero no todo en un día, porque no estaría loca. ¿Pero es eléctrica? Sí. Ah. Eléctrica, pero... liviana, entonces un poco un día, otro poco otro día, y ahí vamos de a poquito. Bueno, es terapéutico, ¿no? Claro, aparte riego, planto plantas, tengo huerta, jardín, plantas de aloe, muchísimas. ¿Tenés gallinas, gallos? No, eso no. No, animales, granja no. No, más huerta, sos el, árboles. Sos dilorto. Y lo de la huerta. Ah, está bien. Orchard. Sí. Y te levantás temprano y haces todo eso. ¿A qué hora te levantas? Mira, en el verano me levanté a las 7 de la mañana todos los días para escucharlos a ustedes. Tomarme un café. Lo que nos dice la gente en la calle como incriminando. No, yo por se vos los me digo... levanto a las 7 de la mañana, todo bien. No, yo se los digo feliz porque ya me hacían despertar con una sonrisa y a los 10 minutos con una carcajada tremenda. Ese del día así es lo más. Y tomarme un café, porque ya no tomo más mate. ¿Por qué? Porque me da acidez. Me da acidez, es verdad. Vieja, no me lo banco. Estás vieja. Bueno, fui una pendeja toda la vida. Ya está, basta. Ahora, respétenme. De paso, que no está nada mal. Pero, para que yo me quedé obsesionado con tu parque. Cuando terminaste de cortarte, creció por donde empezaste. Sí, en el verano sí. En el verano sí. Ahora no. Ahora yo te sí voy a regalar un tractor. No, pero ¿sabes qué problema con el tractor? Después viene, me lo afanan todo, ¿no? Todo, yo tengo todas cosas ínfimas, minimales, que total se las afanan, chau, listo, dentro de un año. ¿Está entrando mucha gente? No, puede suceder. Puede suceder. ¿No te pasó nunca por ahora? Sí, sí, sí. Ah, pasado. Por eso te digo. ¿Sola o acompañada ahí? Vivo sola y acompañada y sola, como dice el tango que grabé. Con cama afuera. Acompañada y sola. Con cama afuera. No, bueno, pero ahora, por ejemplo, me están escuchando Mini Cooper. Hola, Cooper, el chino. Chinito, mi amor, hola. Ay, se va a volver loco. Chino, despertate. Parece Sabino. Parecemos con tus perros. Claro. Sí, yo con mis perros hago igual. ¡Bonito! Chinito, mi amor. ¿Qué es Chinito, tu perro? El gatito. Ay, es, él es nieto de Juanita. ¡Bonito! Eso es. Te van a marear. Uy, son las 10. ¿Ya? Ya, no lo puedo creer. Celeste. Celeste. Celeste con Mari. Bueno. Celeste junto con María Graña, la mejor voz de la Argentina. Tengo más, bájame. Epa, tengo gracias. Más. Eso es tremendo. ¿Cómo era aquel temazo? Me llevé un poco de tu mirada, me volaba. Sabemos la cabeza. Sabemos que vuelvo pronto. Me llevé un poco de tu mirada guardada en la mía. Saludos a Celeste, mi madre es asturiana. El domingo llegaron mis tías de España. ¡Ay, casa de ellas! Así este fin de ahí fabada. Hostia, coño, Isidra. Una de mis tías, dice la primera Verónica. ¿Qué dice? Una de mis tías es torta, más que tías, tío. Saludos. Bueno, hostia, hay verdades que no se dicen. Sí. Ay, como dijo mi prima de Asturias. Pero hostia, hay verdades que no se dicen. No hay por qué decir todas las verdades. Hay que decir todas. Es verdad, yo ahora aprendí a mentir y soy más feliz. Un beso a tu tía. Hola, soy Mario de Bellavista, un placer gigante escuchar a dos grandes del arte. Mi viernes ya lo cambiaron positivamente. ¿Qué más tenemos por el 7272? Me acabo de subir al auto, estoy enciendo la radio y estoy escuchando a Celeste con ese trabajo que lo estoy escuchando ahora. Dios mío, Celeste, sos una maravilla cantando y este trabajo está espectacular. Primero de noviembre en el Ateneo. Ah, pues mirá vos, qué lindo. Che, entren en la página celestecarballo.com. Celestecarballo.com. Ahí tienen el video del día que me quieras, que hicimos que con Julio Boca. En el Margarita Sirgu. En el Margarita Sirgu, justamente. Contalo. Firmamos en el año 92 el video del día que me quieras, que grabé con Charlie García. La primera parte de la filmación fue con Julio Boca. Primera parte. Perdón, la primera parte del video lo filmamos en el Margarita Sirgu con Julio Boca. Tomamos todo, la calle, la entrada, el hall, que es increíble, el primer piso también, unas salas que tienen el primer piso. Yo cada vez que llego a ese teatro, me tardo en entrar porque lo miro, es una cosa. Es el Casal de Cataluña, ¿no? Ese teatro y el Liceo fueron los teatros más hermosos donde trabajé en mi vida. Hermoso. Pregúntame cuál fue el más feo. ¿Cuál fue el más feo? El Orange. Ay, es verdad, para mí también. Para mí también. ¡Qué feo! No pasó ni por la vereda. ¡Es horrible! Tenemos más. De la consulta de cuán lejos estás de ser la Janis Joplin argentina. Te dejo un beso. ¡Epa! ¡Ay, Dios mío, bueno! 7272, primero de noviembre en la Ateneo la señora, ¿eh? Primero. Pero con suerte estoy cerca de ser Celeste Carballo. ¡Qué lindo eso! Mira, qué lindo para mi canción de puto lindo. ¡Gritame, puto lindo! Él canta muy bien, Celeste. ¡Ya veo! ¡Gritame, puto lindo! Si me ves por la calle. ¿Qué más? Celeste, soy Priscila, estoy acá con Claudia, tu sobrina, y te mandamos muchos besos y felicitaciones por tu nuevo disco. Te estamos escuchando en la oficina, en la radio Peña, por lo tanto no estamos trabajando. Muy bien. Bien, y Claudia, feliz cumpleaños, un beso enorme. Claudia, cumpleaños ayer, es mi sobrina, hermana de María Gabriela. Y ella, bueno, siempre fue mi amiga más que mi sobrina. Siempre, toda la vida. Así que, Claudia, te mando un abrazo feliz muy grande. Feliz cumpleaños, Claudia. Bien. Tienen que mandarme los cumpleaños, yo lo digo a la mañana. ¿Qué más tenemos? Ya llegó Andy. Te vi en el Coliseo cuando te presentó Nito Mestre, hace un tiempo atrás. Y un gusto esa voz, no se puede creer. Gracias por darme parte de la loca. Che, en ese coliseo en realidad yo lo presenté a él, porque era mi show. Y aparte, cuando cerré, tiré las botas, tenía unas botas fucsias, tan re de moda, italianas, re de moda. ¿Por qué no me las tiraste a mí? No estaban. Escúchame, tiré una por allá, una la boca del escenario, y la otra por el otro lado, ¿no? Siempre revoleás botas. Pará, no, esa fue en esa época. Pero siempre, siempre revoleás algo. Pará, sos revoleadora. No. no es mi estilo. Pero la voz así. ¿Y sabes qué casualidad? No, o sea, te acordás. La tomaron dos hermanos. Un hermano que estaba por allá tomó una y el otro la otra. Llegaron a la noche a la casa, cada uno tenía una boca. Una locura. Nos quedamos acá conversando con Celeste. Ustedes hagan de su culo un pito. Buen fin de semana. Los esperamos hoy, mañana y pasado. Última función en Margarita Xirgu. El 1 de noviembre. El del Ateneo. El del Ateneo. Compren celos, que es increíble. Y entren en celestecarballo.com. ¿El celo se compra? ¿Se compra? Celos. ¿Se compra los celos? Y hay gente que paga por ver lo que ha perdido. ¿Y cómo es la página de vuelta para que si quieren ver? Celestecarballo.com. Si me ve por la calle me grita puto lindo, porque la vergüenza no es el puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es, Fernando? ¿Vergüenza? ¿Cuál es? La vergüenza, ¿saben cuál es la verdadera ¿Cuál vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? Revolear botas. Chao. Bueno, hasta aquí llegó nuestro amor. Nos vamos a dormir. Pensar que a ustedes todavía les queda trabajar el resto del día. Pobrecito. Hasta luego. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Payaso de allá! ¡Para! Perros de la calle. Taking drugs with your friends. You feel so good, you never want.